ceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, ilustrando. Lejísimos. Hola. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Aguánteme, vaya dando los contactos que me voy a traer un retorno más cercano, porque la verdad que es una cagada este país, te lo digo la verdad, este país es una cagada, ¿entendiste? Bueno, vamos a ver si logramos arrancar. Vemos lo bien que andamos y no nos damos cuenta, mal, ¿eh? No sé, tuve que recurrir a un teléfono del tipo El Pedo y llamar para ahí, lejísimo de todo acá. Haceme el favor y da los contactos, mientras tanto me voy a traer uno más cercano. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para dar los contactos que tenemos para poder acercarnos propuestas y hacernos algunas consultas. El teléfono de la sede es el 2401-3746, está abierto de lunes a viernes, lo está atendiendo Andrea Maga, están algunos plantines que van quedando, lo pueden retirar ahí en ese horario de 12 a 6 de la tarde. El despacho es el 2924-9947, ahí también le hacemos atención a todas las solicitudes que tengan hoy, planteos de cuestiones para resolver, que sean posiblemente factibles de resolver. Y ahí también aceptamos propuestas de distintos proyectos, porque la gente ahora se animó a proponer y surgen cosas muy interesantes. Hoy es un día particular, en la radio se está haciendo el traspaso al nuevo equipo y hay una cuestión para resolver que evidentemente escapa un poco a nuestras manos y veremos cómo salimos hoy, teniendo en cuenta que es un día muy lindo en cuanto al clima y ahora parece que se está restableciendo el contacto con César. Bueno, si vos decís que ahora tenemos señal porque se me cortó el otro. Ahora está saliendo bien. Bueno, pará que me voy a calmar. ¿Qué voz esta encantadora que tiene como para que la gente se calme? Juan Antonio. Juan Antonio es la calma en persona, por suerte. Bueno, está. Esperemos que todo salga bien de acá para adelante. ¿Ahí me estarías escuchando? Con claridad y fuerte. Bueno. Lástima que se nos fueron 15 minutos. Escúcheme una cosa, le vamos a mandar saludo al Torito Di Vincenzi. Si no lo tenés, lo dejamos para más tarde por las dudas. Y es probable que más tarde va a ser mejor mientras seguimos coordinando estos desajustes ocasionales. Por ahí de repente lo que podemos hacer es intentar el contacto con Patricia Locutora para que nos comente, nos lea el mensaje que tenemos para cada domingo. Yo estuve gestionando la participación del diputado Felipe Carballo del Frente Amplio. Sí, señor. Que me acaba de confirmar que no nos va a poder atender, pero me faculta, dice, para que yo le dé para adelante con todo al proyecto de ley que dice... ¿Qué fe que le tiene? Del uso eficiente y responsable del agua, Sergio. En cuanto vos tengas a Patricia, interrumpime y la alargamos a Patricia. Bueno, ¿cómo? Declárase de interés nacional. Declárase de interés nacional la utilización eficiente y responsable del agua, así como la investigación, el desarrollo y la formación en tecnologías que aporten a su sustentabilidad y uso racional. Facultase al Poder Ejecutivo a conceder las exoneraciones previstas en ley tal para la fabricación en el territorio nacional de la cisterna de doble cámara o en su defecto para la importación de tecnología para su construcción. 3. A partir de los 12 meses de promulgada esta ley, los permisos de construcción para centros de asistencia de salud, hoteles, clubes deportivos, cooperativas, edificios del Estado, solo serán autorizados cuando incluyan en las instalaciones sanitarias la citada cisterna de doble cámara. 4. A partir de los 18 meses de promulgada la ley, los permisos de construcción de edificios propiedad horizontal solo serán autorizados cuando incluyan la cisterna de doble cámara. 5. A partir de los 24 meses de vigencia de la presente ley, los permisos de construcción para viviendas individuales y todo tipo de reforma que se realice solo serán autorizados cuando incluyan la cisterna de doble cámara. Y continúa... En ese sentido, este proyecto presentado, ¿en qué fecha calcula usted? La fecha no lo sé, lo único que sé es que lo aplaudo el proyecto porque apunta a lo que vengo diciendo hace años. Y que justamente es todo lo contrario a lo que se hizo recientemente en el Palacio Legislativo, ¿no? Recientemente el Palacio cambió las válvulas, Tenía un problema de pérdidas por sistema viejo y lo mejoraron muchísimo, pusieron válvulas de seguridad. La cambió, pero por unas válvulas que tiran cualquier cantidad de agua, ¿o sí, no? No, tiene dos toques, lo que pasa es que la gente lo usa mal, tiene dos toques. Ah, bueno, pero entonces hay que mandar un manual de usuario hay que mandar. Mire que ya tenemos a Patricia en línea, queremos aprovechar a Patricia, después seguimos hablando del tema. Sí, acá, Sergio. Termina acá. Bueno, no podemos seguir. Sí, adelante, Patricia. Adelante, buen día. Buen día, César. ¿Cómo anda? Bien, gracias. ¿Leo lo que tengo para hoy? Sí, claro, por supuesto. Adelante. Bueno, voy a leer de Subestada sobre la calidad del agua bruta del Río de la Plata para su tratamiento y el riesgo sanitario del proyecto Neptuno. El Río de la Plata no es ni puede ser considerado una fuente infinita de agua para potabilización. La construcción de un pólder para generar un reservorio de agua dulce para ser utilizado cuando existan intrusiones salinas en el Río de la Plata implica con nivel de certeza un mayor desarrollo de floraciones de cianobacterias por su escasa profundidad y el mayor tiempo de retención del agua. La construcción del pólder de un ducto de traslado de agua hasta el área metropolitana de Montevideo atravesará y puede afectar zonas costeras que aún mantienen ecosistemas de valor para la conservación de la biodiversidad. El aumento de temperatura por el efecto del cambio climático se manifiesta en mayor intensidad de vientos en verano que pueden reforzar la entrada de agua oceánica y provocar mayor prevalencia de una intrusión salina, mayor riesgo de potencia y duración de floraciones de cianobacterias tóxicas, como ya se está observando en Uruguay y otros lugares del mundo. La cuenca del Río de la Plata está formada por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, que atraviesan el territorio de cuatro países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A la contaminación actual se le suma la que generará el nuevo emisario subacuático de la cuenca del Riachuelo de Buenos Aires, que se adentrará 12 kilómetros en el Río de la Plata y que se encuentra en etapas finales de construcción. En la Comisión Administradora del Río de la Plata, Argentina no aceptó una evaluación ambiental independiente de este proyecto ni un control conjunto posterior con Uruguay. La salinidad del agua supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados en forma concomitante con periodos de bajas precipitaciones en las cuencas del Paraná y Uruguay, eventos La Niña. Esto implica que durante unos meses del año, sobre todo en el verano, cuando se reducen las lluvias, el agua extraíble en Arasatí no podrá ser potabilizada e incorporada a la red de OSE. La calidad del agua del Río de la Plata también está comprometida por intensas floraciones de cianobacterias tóxicas recurrentes en la zona. A esto se le suma la dinámica diaria del biomasa de cianobacterias gobernada por la dirección e intensidad de vientos y corrientes. Bajo el nombre Proyecto Neptuno, un consorcio privado propone la extracción de agua del Río de la Plata en la zona de Arasatí, en el departamento de San José, para complementar el suministro de agua potable en la región metropolitana. Anunciado por el presidente de la República y defendido por altas esferas del gobierno, el Proyecto Neptuno no ha sido sometido hasta el momento a la correspondiente evaluación ambiental. Objeciones al proyecto Neptuno. Este proyecto implica una enorme inversión para el país y por ello su sustentabilidad ambiental debe ser evaluada estrictamente y comparada con otras alternativas para complementar al río Santa Lucía como principal fuente de agua potable. Sostienen los firmantes del informe y exponen los problemas que en su opinión amenazan la soberanía nacional en el acceso al agua de calidad. Los investigadores señalan los siguientes inconvenientes del proyecto Neptuno. El Río de la Plata, si bien tiene un volumen prácticamente inagotable, está sometido a la contaminación de cuencas y efluentes sobre las cuales se carece de soberanía. Los científicos consideran que la gestión de los recursos hídricos y el abastecimiento de agua potable es una emergencia de tal magnitud y complejidad que requiere de un análisis interdisciplinario a cargo de un equipo amplio de investigadores y técnicos, y convocan a miembros de todos los partidos, de la comunidad académica y de las organizaciones de la sociedad civil a una reflexión colectiva al respecto. El abastecimiento de agua potable en el sur del país, en particular en el área metropolitana, experimenta una creciente vulnerabilidad, consideran los referidos investigadores. Y un análisis preliminar del funcionamiento del sistema ambiental y natural, integrando sus distintas dimensiones, se deducen tres grandes ejes prioritarios de gestión que deberían integrar una estrategia país. El primer eje prioritario, surgido de este análisis, es mejorar el estado del ambiente de las cuencas usadas como fuente de agua potable, en particular la cuenca del río Santa Lucía. El segundo eje es consolidar las mejoras en el sistema de distribución de agua potable en el área metropolitana de Montevideo. Y el tercer eje es priorizar el análisis de las limitantes ambientales involucradas en el proyecto Neptuno. Comparte Peri, Partido Ecologista, Uruguay. Gracias, ¿está bien, César? Muy bueno. Gracias, Patricia. Gracias. Bueno. Lo dejo, César. Que le pongas ese tono de tranquilidad a estos temas. Gracias. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo, Patricia. Un beso grande. Beso. Bueno, y justo seguimos con el tema del agua. Y el tema del agua no hay que dejarlo, porque el tema del agua está presente. Exacto, por eso traemos este proyecto. Te preguntabas a la fecha, porque yo me sorprendí y lo dejé que para que conste en actas, que este proyecto que presenta el diputado Felipe Carballo, el Frente Amplio, y que una lástima porque al quedar utilizando WhatsApp ahora yo no puedo pasar algunos de los audios que tenía calculados, pero él me dice, dale vos tranquilo, para adelante César, yo estoy muy ocupado en un congreso acá que tiene la fuerza política, pero dale con todo, porque yo le decía a él que no puedo creer que fue presentado por primera vez el 4 de agosto del 2015. Vos dirás, no, te equivocaste de año. No. Después de la experiencia que vamos adquiriendo, sabemos que funciona así. No. Entonces yo le voy a decir a todos que somos unos pelotudos. No me gusta usar malas palabras. Sí, no, me di no cuenta. No me gusta usar malas palabras. Pero ¿cómo quieren que se los diga? ¿Qué mierda van a pensar los gurises de todos nosotros si no hacemos nada? ¿Qué mierda van a pensar de todos nosotros si no hacemos nada? Acá no necesitamos ni plan Neptuno, ni plan Casupá, ni nada, sino lo que yo dije en el Parlamento, que es dejar de despilfarrar el agua, siendo el Uruguay uno de los países que más agua despilfarra por individuo. Hemos llegado a los 700 millones de litros diarios para abastecer 2 millones de personas que hay en la zona sur del país, metropolitana y un poco más. ¡Vergüenza nos debería de dar! Y ya no me quiero calentar más, pero dicen la exposición de motivos del proyecto que tiene que ser votado por todos los... Esto lo voy a levantar. Yo les dije a los compañeros los otros días de la comisión que lo tenemos que levantar para que sea votado este año, si no vamos a pecar todos de pelotudos ahí adentro. Y no me gusta decir malas palabras. El agua es un elemento indispensable y será votado este año. Si no, seremos todos los diputados y los senadores serán unos pelotudos. El agua es un elemento indispensable para la vida, razón por la cual la responsabilidad de los estados sobre esta es prioritaria. No me gusta decir malas palabras. Según un informe de la UCEA, solo el 1% del agua disponible en la tierra es apta para el consumo humano. Usted tiene hijos y nietos, ¿no, Sergio? Sí, señor. Oh, qué lindo cinto que me regaló, ¿eh? Bueno, me alegro que le haya gustado. Estos días voy a ir a lucirlo al Parlamento Nacional. Bueno, me parece muy bien. Por arriba de la camisa, así medio cruzado, tipo bandolero. Ajá. Voy a ir al Palacio Legislativo, ¿vio? Si bien nuestro país es una excepción debido a la abundancia de aguas, no por ello debe olvidarse los criterios que aconsejan su uso racional. El citado estudio informa que el consumo medio de agua de una familia tipo en Uruguay está en el entorno de un mínimo de 10.000 a un máximo de 20.000 litros por mes, lo que representa entre 80 y 150 litros por día por persona. La URSEA detalla el consumo familiar, donde destaca que la descarga de la cisterna ocupa un lugar destacado. ¡Ah! Ya me di cuenta yo el tema de la cisterna de ahí el palacio, porque yo para gastar poco le daba un toquecito cortito y ahí tira menos. ¿Vio que tiene como dos círculos concéntricos el botón? Sí. Y bueno, responde a la descarga que va a hacer. Si usted aprieta primero el primer botón y lo deja en el primer nivel, él la corta. Y si lo aprieta hasta el final, la larga. Es razonable. Claro. Evidentemente es razonable si uno piensa que el agua es un recurso que tiene esa característica. Cuando nosotros le asignamos desprecio al agua por ser algo que está disponible y lo tenemos a mano, no funciona, porque la cabeza funciona de otra manera. ¿Está? El agua es algo de lo que tenemos que aprender a respetarla y exigir que se respete el uso. No hay otra forma. Si vemos el despilfarro que se hace en las calles, en la vereda, a diario, si vemos las roturas que hay de caños, no podemos estar hablando que necesitamos agua si la estamos tirando. Los estudios y experimentos realizados llevaron a los investigadores a concluir que con un volumen máximo de 6 litros se logra garantizar el resultado buscado de limpiar el inodoro cuando se trata de depósitos sólidos, o sea, caca. Pero los estándares del mercado uruguayo se establecen para entre 9 y 12 litros. Las cisternas conocidas como de doble cámara vienen equipadas precisamente de dos cámaras, una de 3 litros para los depósitos líquidos, es decir, el pichí, y otra de 6 litros para los depósitos sólidos, es decir, la caca. Lo estoy leyendo así por si me están escuchando todos los demás legisladores, para que no seamos tan pelotudos de no votar esto, ¿no? ¿Se entiende? No me gusta decir malas palabras. Pero es un buen termómetro, ese proyecto, a ver cómo resulta, cómo lo aprecian en el Parlamento, si le dan la importancia que tiene. Ahí está, y con más razón, porque esto en el 2015 no tenía... Te dije que fue presentado el 4 de agosto del 2015, sin duda no tenía tanta importancia como ahora que estamos en plena seca, ¿no? Sequía gigantesca, me decía Martínez hoy y más temprano, que le están quedando 1.200 litros por hora para regar un establecimiento de fruticultura. Te das cuenta que esto no le da ni para echarle una gota, un par de gotas por árbol, ¿no? Dice, se puede estar pensando en un mínimo de 18 litros diarios por persona, es decir, 72 litros para una familia con 4 integrantes, bla, bla, bla, bla, bla, realizar la proyección para la población total. Bueno, lo que dice es que se gasta un disparate de agua potable en las cisternas al pedo. ¿Se entendió o no se entendió? Pero clarísimo, ya le recalco y me aburriré de repetirlo, pero hasta que no se cristalice voy a seguir en la misma. No se puede permitir el despilfarro de agua potable, no se puede permitir. Tiene que haber legislación que regule el uso, punto. Exactamente, mi amigo acá le está hablando porque no me dio ni el tiempo a lo que estaba caliente. César Enrique Vega, Ramón Pérez Agostini, Macassini, un montón de vascos gitanos más, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente hasta la muerte, ser humano, oriental y cristiano. En la tarea de ser útil le voy diciendo que no me van a poder mandar nada por WhatsApp porque no lo voy a poder leer, pero sí pueden utilizar, como está utilizando Gerardo, el viejo mensaje de texto. ¿Lo está ubicando o ya se olvidó del viejo mensaje de texto? Mire, recibo pocos, pero los leo porque son dos personas que aprecio mucho lo que me mandan mensajes de texto. ¿Ah? ¿Será César Carné, que tiene un teléfono al tiempo el pedo? Ese es uno. ¿Quién más? Y el 314. ¡Ah, el 314-16! Tiene un teléfono. Y usted podría tener un teléfono de eso, como tenía una diputada del MPP los otros días, que la vi, la diputada tenía uno de esos que se doblan, ¿vio? Ah, eso bueno, moderno. Eso ya me superó, no. El mío se dobló, pero se rompió. Pero Dieguito, 314-16, con toda la plata que tiene, y tiene uno de esos telefonitos, viejo. Es muy ecologista. Dice acá, debería de darme la antitetánica, contiene grafeno. ¿Qué me puede comentar, Gerardo? Y Gerardo, puede ser que sí. Yo le recomendaría que usted se comunique con la gente de Libertad Sanitaria. Busque Libertad Sanitaria. La vacuna antitetánica se está cuestionando abundante su aplicación, ¿no, Sergio? En el país y en el mundo. Y es de las vacunas que ahora está en el ojo de la tormenta, porque como la gente ahora está rechazando de alguna forma la otra, que era no era obligatoria, pero la antitetánica, en algunas situaciones la exigen. Entonces sería una nueva ventanita que se está generando para poder inocular lo que quieren inocular. Mirá qué interesante lo que me dice Fernando del Colorado, que no quiere decir que sea del Partido Colorado, ojalá que sea del PERI. Dice Fernando del Colorado, dice, por eso te aclaro. Dice, acá en casa, César, hace años que le pusimos dentro de la mochila una botella de 1 litro de agua. ¿Entendés? Para ahorrar miles de litros. Dice, sí. Saludo, ¿entendés lo que hizo? Es una estrategia que se recomendó durante mucho tiempo, pero yo me quedé pensando que el día que necesita incrementar el caudal, no sé, tienen que sacar la botella. Seguro. Porque hizo mucha caca, dice ese día. Y porque tiene distintas necesidades. Buen día, César. Mira, como se avivó la gente y me manda por mensaje de texto viejo al 098-482-454, pero por mensaje viejo, Paloma Mensajera. Dice, buen día, César, siga adelante. Muchas gracias, Mariela de Nueva Helvecia. Arribal Peri dice: buen día, César, ¿cómo es el tema de la filtración de la info? Ajá, este está haciendo referencia a la info, la filtración de la info De la comisión de esa que hubo de seguridad. A la que participó Garcés, yo no estuve presente, pero concurrí a la reunión citada por los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, y lo que propuse fue una pericia de los teléfonos de todos los que estuvieron presentes, que por decirlo nomás, por si no lo saben, no importa si uno borra la información, ¿sabía, no, Sergio? No, eso queda todo registrado. Hay un sistema que es la gran nube, que ahí queda todo, no se borra nada. Queda todo registrado. Lo bueno es que quienes estuvieron en esa reunión ofrezcan su número telefónico al fiscal para que su teléfono sea periciado. Imagínese que si todos menos uno presentan su teléfono, ¿no? ¿Qué pasaría si todos y menos si uno llegas, presentan si su llegase teléfono a pasar eso periciado? Se resuelve la ecuación. Buen día, César, te mandé WhatsApp, pero dices que no lo puedes leer. Te digo que no te asusten las palabras, es hora de decir las cosas como son. Basta de hipocresía. Seguí así, Juan de Melilla. Se ve que tenemos dos oyentes en Melilla. Acá alguien pregunta a Tilio, dice, ¿tabaco o marihuana? Pero como no me declara más nada, no sé a qué se está refiriendo. Dice otro, usar, César, aguas grises para las cisternas. Sí, lo que pasa es que ir reciclar el agua para otros usos y los baños secos que hacemos con eso. Sí, lo que pasa es que aquí las ciudades están armadas para usar cisternas con agua que viene de la red. Las ciudades no contemplan esas alternativas. Seguro. Aquí en el campo sí, nosotros estamos reciclando agua. No soy yo el más ecologista de todo el campo nuestro, sino que es mi querida señora Silvia, que es la más ecologista de todos los ecologistas. Al nivel de Dieguito, ahí sí estamos en competencia. Reciclamos el agua de la lavarropa para el baño. Ah, bueno, vamos a poner una tanda cortita y nos vamos calmando. Y ya te dije que no digas malas palabras en la radio. Bueno, voy a tratar de inhibirme, no lo voy a hacer más. Como este que habló los otros días en el Parlamento, un tal loquito ingeniero agrónomo, y que les dijo a todos los diputados, y vamos a dejar de hacer cagada, ¿está claro? Porque si no, los gurises nuestros no nos van a perdonar jamás lo que estamos haciendo. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. ¿Ya te fuiste? ¿Ya te aburriste? Once menos veinte. ¿Estás ahí? Decía, o ya te aburriste, ya te fuiste también. Ya me no, tengo bajo, tengo el bajo el retorno, por eso no lo escuchaba. Lo que no voy a poder hacer es leerle las ofertas de Almacén Toledo, pero bueno, enganchese por el teléfono y díganle, no, yo quiero esas ofertas que están saliendo y las otras, las que Vega no puede leer porque está utilizando el WhatsApp para salir al aire. Por mensaje antiguo, dice, al 098-482-454, muchachos y oyentes, con la tecnología en las comunicaciones es fácil hacerle interferencia a Vega. Y así comienza perturbado, vive Miguel del Charrúa. Soy poco amigo, señor, de la formalidad de superflua, la verdad simple y clara en la expresión de mi lenguaje, Miguel. Estas cisternas tienen una canilla para lavarse las manos. Me manda la fotito acá que no la puedo ver ahora. Una solución para las ciudades. Abrazo, Nicolás. ¿Las conoces a esas, Sergio? No, la verdad que no las he visto. Y no entiendo cómo funciona, dónde se vierte el contenido. Después te mando el vínculo para que veas la foto. Bien. Lo tengo acá. Buen día, señor César Vega y señor Sergio. Ay, qué educado, che. Pregunta, ¿no se le podrá poner algún sistema de regulación de consumo de agua a la macabra UPM de 120 millones de litros de agua por día? Alberto, del Barrio Sur, dio en el clavo. Más tarde vamos a estar conversando con el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, Sergio, ¿no? Eso que plantea el oyente, hay que tenerlo en cuenta. Cuando se hicieron los reclamos que se hicieron durante mucho tiempo en contra de ese tipo de proyecto, y la gente nunca cuantificó el daño ni el perjuicio de futuro que iba a tener cualquier planta de esas características. Y ahora, sí, aparentemente, estamos tomando conciencia del tema y me alegro muchísimo que empecemos a considerar las cosas importantes, evaluarlas y cuidarlas, como es el recurso del agua. Tiene la de Montes del Plata, que gasta otro tanto, y tiene la de UPM1, que viene a ser Bosnia, que gasta otro tanto. Arriba el Peri, dentro de corto tiempo vamos a tomar licuado de agua y mierda, dice. Pero iba la cosa, y Casuriaga de Progreso, uno que se sumó a las malas palabras. Y Casuriaga, no se pueden decir malas palabras por radio. Cuando se visualiza que cantidad de industrias textiles, metalúrgicas, uh-huh, utilizan tanta agua como la que usan, y es agua potable, y eso no se visualiza porque uno le cuesta mucho relacionar que la metalúrgica utilice muchos litros de agua potable, que la industria textil utilice muchos litros de agua potable, pero así es, utiliza muchísimo y lo tiran al drenaje como agua sucia. Yo no sé si aprovechan procesan. No tanto, porque si no son multadas. Imagínese. Me gustaría saber los controles que hay al respecto. No. Está controlado. Pero igual ellos tienen su trampita. ¿No sabés qué pasó con las UPA? Dice, las UPA, las unidades potabilizadoras de agua, nunca más se habló de eso. Gracias, Carlos. Y yo hoy quedé muy contento porque Voy a leer el mensaje de un querido amigo productor Martínez. Y dice, vos me conocés bien. Si todavía estoy en la próxima, tenés mi voto. Y lo digo públicamente. Mi señora dice, ¿Martínez te dijo eso? O sea, haber conquistado el voto de Martínez, productor recontra conocido en la zona de Melilla, es como haber ganado la elección del 2024. Miren que no estoy jodiendo. Es de esas personas, viste, que, a ver, siempre están dando en el clavo. Y lógico, yo estuve hablando un poco de economía hoy, y más tarde voy a volver a hablar, y ustedes van a ver que los presupuestos nacionales de este gobierno son un desastre. Son un verdadero desastre, y estamos accediendo a los datos, a los números. Y el profesor Lluveras, que dice, te estoy escuchando, gracias, profe, nos da las últimas informaciones. Y del profe es porque son buenas. ¿Tenemos algún contacto previsto para esta hora, Sergio, o se nos han frustrado? No, a esta hora puntualmente no, tenemos más tarde a Menéndez. Sí, claro. Porque más tarde a Chucarro con Fagundes, a partir de las 11. A esta hora íbamos a estar hablando con el diputado Felipe Carballo. Y le digo, Felipe, le digo, ¿y sentís cómo anda? Dice, no me tomes el pelo. Yo trato de llevarme bien con todo el mundo. Sí, pero esa pregunta es para buscar lío. Bueno, ¿y qué quiere? Si el hombre pertenece a la coalición de... Bueno, pero deje que las cosas se aquieten, porque ya bastante que sufrieron. Desde el Casabó, dice, ¿cuándo empieza la campaña para desmantelar el Senado? Saludos. Sí, empieza el primero de marzo del año que viene. El primero de marzo del año que viene, con el asesoramiento que tengo ahora, que me está escuchando. Abrazo, doctor constitucionalista. Arranco la campaña de firmas en el Uruguay para plebiscitar con el pueblo el cierre del Senado y que nuestro país se sume a las decenas, muchas decenas de países, que lo tengo por acá con su propia letra, que funcionan con una sola cámara en el mundo. Para sumar, decía, fíjate, el presidente de la Comisión de Ambiente de ese día, el diputado Gerhardt, lo pronuncié bien, la producción de plástico, escuchate bien esta data, Sergio, y verificala, pasó de 2 millones de toneladas, o sea, 2 mil millones de kilos. Imagínate vos cuántas bolsitas entran en un kilo, ¿no? De 2 mil millones de kilos, de 2 mil millones de kilos en el año 1950 a 348 mil millones de kilos en el año 2017. ¿Anotaste? Me parece un montón, pero lo voy a confirmar, ¿eh? Ya que estamos, buscá la del año 2022, que debe de ser... Te aviso que si escuchás ruido a cotorras es porque están acá al lado comiendo en la morera, que la morera ya está con los frutos maduros y se llena de pájaros en estos días. De acuerdo a los datos de 2019, el 16% de la basura que se genera en el país, Sergio, es plástico. 450 mil kilos por día, de la cual se recicla. Dígame, ¿cuánto calcula usted que se recicla? ¿Sabe que le voy a dar el número exacto de lo que se recupera de verdad? Dígamelo. Porque lo otro es un número ficticio, se recupera el 2%. Acá dice el diputado Gerhard que ese día era presidente de la Comisión de Ambiente, que es un 5%. No, es un 2. Bueno, quedó el tema a discusión. Y que la cifra... Comprometo el domingo que viene a desarrollar el tema. Bueno, muy bien. Ha habido varias investigaciones en el Uruguay, porque nosotros estuvimos hablando del tema del microplástico, que lo tengo por aquí, sobre el microplástico, tema que instalé para que se discutiera en el Uruguay. De las 1.216 piezas de desecho encontradas en la arena, ¿se acuerda del tema que estuvimos hablando en la playa Mansa de Punta Colorada, Piriápolis? Sí. 91% era de plástico. ¿Está claro? Y este día nos visitó en la comisión María Isabel Cárcamo, que estuvo instalando el tema de el plástico. Hay que, de alguna forma... Vamos bien, o sea, sí. Usted sí. Recuerda que, por falta de información o apresurarnos en alguna noticia que nos era favorable al planteo nuestro como Partido Ecologista en cuanto a los plásticos, habían aparecido las bolsas estas que se iban a descomponer por sí solas. Y precisamente es lo que está ahora afectando esa cantidad de microplástico en la Tierra, ¿no? Esa fragmentación de la bolsa en partículas pequeñas. Yo creo que es el momento de decir... La tecnología puede ir en contra nuestra, no siempre precisamente, a favor nuestro. Precisamente, estamos diciendo que eso fue un error, promover el uso de ese tipo de bolsas sin saber este resultado que es fatal. Hallan por primera vez microplásticos en las hojas de las plantas. Incluyendo microplásticos en el torrente sanguíneo. Y tal cual surge de la encuesta que mandamos a hacer. Vamos a mandar a hacer otra encuesta con, ¿cómo se llama? Equipos consultores. Vamos a mandar a hacer otra encuesta en estos días. Pero en esa encuesta que mandó a hacer el Partido Ecologista, dice que la gente sabe, pero es un poquito de la gente, no mucha, que sabe que hay microplásticos recorriendo la sangre de los seres humanos. Pero nosotros tenemos que ser muy estúpidos o muy hijo de puta, vamos a decirlo bien clarito, satánico, para no referirnos a estos temas que deberían de estar en la agenda de todos los medios de comunicación. ¿Está claro? Porque yo no sé qué vamos a hacer. A ver... Ah, se me fue la mano. No, lo que pasa es que quedó medio en término femenino, pero pónganle, no sé cómo quieren decirlo ustedes, diabólico, o pónganle diabólico, satánico, porque yo creo que en ese nivel está la discusión. Se va a poner más linda ahora, porque yo ya les había anunciado en el 2019 que entre diciembre del 2022 y enero del 2023 estábamos desde mi punto de vista en el punto de inflexión, y creo que voy a dar en el clavo. A ver, yo no puedo leer esta noticia de que corre plástico por la sangre de los seres humanos, o la otra, a la cual se refirió María Isabel, y leche yo le decía materna. A Víctor, Sergio, a Víctor Baqueta le decía, Víctor, sí. Leo, porque Víctor le puso una energía a su discurso aquel día en el Palacio Legislativo, aquella actividad que organizamos, y es que nos estamos dando cuenta que yo no puedo decir que corre glifosato por el pichí de todos los seres humanos del Uruguay, analizados todos, el 100% corre glifosato, y yo no lo puedo leer la noticia como asépticamente, ¿se entiende, Sergio? Sí, como un hecho casual y que fue el único. No, pero mire, le voy a hacer un comentario, que hay cosas que pasan a diario y a veces pasan por alto. Recibimos un correo de un ingeniero agrónomo buscando la fuente de ese, sí, de ese comentario, precisamente. Y yo lo remití a la fuente, que era la directora del SEAT, ¿verdad? La doctora. Claro, usted lo tiene que mandar al CIAT, Hospital de Clínica, y listo. ¿Y qué pasó? No, digo, pero ¿cómo que la gente empezó a descubrir estas circunstancias que son bastante particulares y de gran gravedad, y se empezó a interesar? Yo creo que hay una gran desinformación. Por suerte, hay distintas ventanitas que bueno, se vienen abriendo. Usted no me diga que esto no se está enseñando en la Facultad de Agronomía. En la Facultad de Agronomía no se está enseñando de que llovió glifosato en el Uruguay. En la Facultad de Agronomía, eso es así, ¿no? Hace varios años, ¿no? En la Facultad de Agronomía no se está enseñando que el 100% de las muestras de orín analizada de unos 80 y pico de uruguayos contenía glifosato. En la Facultad de Agronomía no se está enseñando que se están muriendo todas las abejas de determinadas zonas por el uso indiscriminado de algunos insecticidas que matan abejas. En ese nivel estamos. Y habría que preguntarle si en la Facultad de Medicina se comenta, por lo menos en las noticias. Bueno, nosotros por prevenir le decíamos al ministro en una comisión, y empiezo a tirar porque ya son demasiados los papeles con información, porque el que está desinformado porque es un pelotudo, vamos a decirlo clarito. O sea, si es un profesional y está desinformado sobre esa materia, es un pelotudo. Porque ahora cualquiera pone en un buscador las cosas y te da la información. O sí. Si no es que estás en contra, o si no es que estás a favor del uso del glifosato y lo agarrás como si se tratara de una religión. Dice. Generalmente se encuentra lo que se busca, ¿no? Yo creo que a esta altura del partido el tema es central para el país, y definir claramente qué es un organismo genéticamente modificado también. Entonces, quiero saber un organismo genéticamente modificado. Transparencia, cuidado que ahora te voy a decir algo que te va a dejar helado. Me parece que esto le daría muchísima transparencia a un asunto que va a estar en el debate, porque no podemos dejar esto en manos de un grupo de científicos. Vos sabés que científicos tenés a favor siempre de una biblioteca o de la otra, ¿no? Y hay científicos que dime quién te paga, señor científico, y te diré a priori lo que vas a decir. Vos sabés que es así, ¿no? Ya que no todos son buenas personas los científicos, le digo al ministro. Los científicos muchas veces tienen su precio. Y ese precio suele venir desde el exterior cuando se trata de este tema. Ese precio suele ser muy alto. Y este debate no puede quedar a la suerte de lo que decida un comité de expertos científicos. Señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que me miraba con mucha atención y que después más o menos respondió una cosita media, nada del otro mundo. Lo que te iba a decir queda por ahí, ¿se entendió? Estamos hablando de los organismos genéticamente modificados. Y algunos oyentes me habían pedido opinión. Y yo creo que está súper claro lo que estamos proponiendo. Que en la ley se aclare lo que es un organismo genéticamente modificado. Así después, eso es para que después nadie se haga el bobo. No voy a usar más malas palabras porque hoy estoy medio pasado. Opinión. Siempre se habló, ¿no?, de los OGM como elementos que por lo menos generan alteraciones en el sistema inmunitario, ¿no? Y estas alergias que son tan comunes ahora, que antes no se conocían. Y esas cosas sí, mucho más. Ahora, con respecto a la opinión sobre si el Estado controla lo suficiente que los alimentos. Acá estamos calculando, ya estamos pensando la próxima encuesta que vamos a hacer, mandar a hacer equipos consultores. ¿Por qué? ¿Qué dice esta? Dice, acerca de si el Estado controla que los alimentos no tengan agroquímicos nocivos para la salud, el 72% de la población dice, nada más ni nada menos que el 72%, dice justamente que entiende que el Estado no está haciendo lo suficiente. estado, porque si nos, a nosotros nos tocara por ahí gobernar, se nos van a colar, pónganle que un millón de loquitos decide hacer lo que Martínez dice, vamos a votar al Partido Ecologista. Sí, pero a nosotros también se nos pueden colar los yupis de todas estas artimañas que existen como para, por una vía o por la otra, intentar que tal o cual producto no se deje de usar o tal o cual cosa no se deje de hacer. Es decir, que nosotros vamos a tener que estar muy atentos para que todas las personas que están en el PERI en algún momento o en algún puesto estén sintonizando con lo que hemos dicho durante toda nuestra historia. ¿Se entendió? Muy claro, ah, que sorprende que a veces nos cuestionen posiciones con respecto a estos temas, porque digo, evidentemente o nunca escucharon nada, bueno, o son muy nuevos. Por eso te lo estoy diciendo, porque a mí me sorprende que de repente algún votante diga, ¿y ustedes qué opinaron con respecto al tema de los agrotóxicos? Claro, lo que hemos opinado durante toda la vida con respecto a, y ahora mismo, después de esta breve tanda, te lo va a decir el mensaje publicitario, venenos son venenos, y te lo vamos a decir nosotros también para comenzar la próxima hora, la de las 11 a las 12. Perfecto. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Un surco por familia. Te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El Veneno Envenena. Muchas lenguas diciendo, el veneno envenena. Topía ningoñan de yuca, el veneno envenena. Nenagnagat, lenagat, na veneno. El veneno envenena, no hay otra. El veneno envenena, así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia, el veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela, a las aves y animales, mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada. El ecologista. We'll be right back. voy agradeciendo. Ahora sí. Eso. Voy agradeciendo a los amigos que se ponen a retransmitir nuestro programa por aquí, por allá. Le estamos mandando un saludo al Torito Di Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires. Pero también a la gente de Radio Patria, en 33, Radio Internacional, en Rivera, Radio Tabaré, en Salto, Radio Felicidad, en Paysandú, Radio San Salvador, en Dolores, Soriano. Departamento Fértil, dice la publicidad. Y no sé si lo puedo tener ya en línea. Usted lo pidió y ya lo tiene, ya está Menéndez. Del departamento más grande del país, Sergio. ¡Qué lo parió, que es grande Tacuarembó! ¡Buen día, diputado! ¿Cómo le va, don César Vega? Mucho gusto, muchas gracias por el contacto. Del pago donde nació Gardel, además le faltó decir. Ah, sí, claro, donde nació Gardel, sí señor. Gardel es uruguayo. ¿Cómo no? Pero qué triste la historia, qué triste la historia. Ese coronel Escayola que tenían ustedes, era una bien hijo de puta, era bravo ese coronel Escayola, que lo parió, pero no tiene parangón ese hombre, Qué historia más triste la de Gardel al final, ¿no? Hizo historia. Sí, buenísimo. La verdad, la fragarcia, dijera Gardel, la fragarcia, porque es un cambio que él introdujo ahí, que no terminan de explicarme muy bien los gardelianos de por qué lo hacía. Bueno, Rafael, te vamos a escuchar atentamente, diputado Rafael Menéndez, porque tú hiciste un planteo los otros días que yo acompañé para que concurriera, acompañamos todos al final, ¿no? Sí, el 100%. De los diputados que estaban, yo estoy de oyente en realidad, de los diputados que estaban en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, para que concurra la gente del Ministerio y también la del Ministerio de Ambiente, creo que en eso quedamos, porque resulta que después de habérsele puesto una multa, que en realidad era muy poquito dinero para lo que factura una empresa como UPM, son unos minutos de su producción, de su facturación, y resulta que el Ministerio, a la semana, dos semanas de habérsele puesto esta multa, le habilita a la utilización de algunos cuantos de esos productos químicos que le había prohibido utilizar porque con ellos habían contaminado el río Santana, el arroyo Santana, que termina en el río Queguay, que vos has dicho también que conocés perfectamente y que nosotros decimos que es uno de los ríos más lindos que tiene el Uruguay, más sanos, más naturales, pero que sin embargo en algún momento han aparecido hasta floraciones de cianobacterias también en ese río. ¿Qué tenés para contarnos, para decirnos, Rafael? Bueno, antes que nada, a la audiencia contarle que tengo el gran gusto, el gran placer de compartir tres comisiones con el diputado Vega. Para mí es un honor. ¡Bien, diputado, gracias! La Comisión de Ambiente, la de Ganadería y la de Bienestar Animal. Y tal cual lo plantea César, es exactamente así. Yo me crié en las costas del río Queguay Grande, del cual conozco además sus nacientes, ¿no? Y como tú bien decís, una empresa multinacional certificada que debiera actuar con responsabilidad, bueno, nos enteramos a raíz además de la iniciativa de un grupo de vecinos de Guillón que promueve estos estudios. Ahora vamos a hablar con ellos ahí. Bueno, a raíz de eso, que de estos vecinos que promueven la acción, el Ministerio de Ganadería constata, el vertido, dos temas muy graves. Primero, el vertido de agroquímicos a una cañada que, como tú bien decís, es afluente del río Queguay. Pero además de eso, nos enteramos de que de los 19 productos detectados, solamente habían dos autorizados para uso en vivero. Y cuando todos estábamos esperando la multa del Ministerio de Ganadería a esta empresa, que como tú bien decís es sacarle un pelo a un conejo, No tenemos la multa, pero sí tenemos un decreto que en tiempo express se saca a iniciativa además de la Sociedad de Productores Forestales, lo cual evidencia una vez más esa asociación entre forestación y celulosa, ¿no? En tiempo récord, en menos de 15 días, establece un decreto habilitando una gran cantidad de esos productos que estaban prohibidos. O sea, ahora ya la empresa los puede utilizar. Nosotros sí, tenemos muchas interrogantes. Hay más de uno de estos productos que por lo menos te estuve compartiendo, que son muy tóxicos para abejas, para peces, y otros muy cuestionados por ser agentes productores de enfermedad en mamíferos o en ser humano. Exactamente. ¿No? Y aparentemente habría un segundo decreto que a raíz de todo el revuelo que ocasionó este primer decreto, no se promulgó, en donde se habilitaban otros tantos productos que estaban siendo vertidos a esa cañada, ¿no? Como tú bien decís, son productos, hay de los habilitados hay productos altamente tóxicos, otros muy tóxicos, y esto es lo que nos inspiró a ese llamado a comisión a las autoridades del ministerio, porque tenemos muchas preguntas que por lo menos queremos que nos den su visión. Nosotros tenemos la nuestra, obviamente, ¿no? Pero vamos a darle la oportunidad y además queremos saber si así se va a actuar con todas las empresas que soliciten decretos a medida, ¿no? Estaríamos, diputado Rafael Menéndez, también entrando en ese vivero en el cual, por lo que veo, no mucha gente puede entrar. De hecho, el grupo de vecinos de Guichón creo que nunca pudo entrar, porque si es así, nosotros concurrimos en el mes de noviembre. Yo estoy comentando públicamente que voy a solicitar para ir hasta la cañada, y ahí vamos a estar tomando una muestra de agua que haremos analizar por el laboratorio del ministerio y un laboratorio independiente para ver. ¿Verdad? Perfecto. Sí. A alguien se le ocurrirá, ¿no? Exactamente. Yo lo que me interesa saber y quiero que el ministerio me responda es desde cuándo existe esta contaminación y cuáles son los volúmenes de productos vertidos a esa cañada, porque tú sabes que Vivero Santana es un vivero muy grande de UPM que utiliza volúmenes muy grandes y que nadie, por lo menos nosotros, no sabemos desde cuándo está ocurriendo eso, ¿no? Y como tú bien decís, César, hemos tenido episodios sobre el río Quehuay que han aparecido de forma inexplicable, ¿no? Así que yo creo que la visita al vivero, y no solamente al vivero Santana, porque queremos ver a ver cuáles fueron las exigencias para parar el vertido de esos agroquímicos, si realmente se realizaron, pero también creo que es una excelente oportunidad para reunirnos nuevamente con los vecinos de Guichón, que ya estuvieron en comisión, y con vecinos de la zona. Esto realmente no debiera ocurrir, ¿no? Y más con una empresa del volumen, de la magnitud de UPM. Bueno, entre otras cosas, también esta semana o la otra, ya ni me acuerdo, salió esta semana, fue la nueva, digamos, las nuevas sugerencias para la faena de animales de granja, que eso había sido unas cosas propuestas también por vecinos de Paysandú en ocasión de que estuviéramos por allá. Eso está bien, ¿no? Porque se reglamentó, de alguna manera se reglamentaría, mejor dicho, y en tiempo récord, para que los productores puedan proceder a la faena de animales de granja, ¿no, Rafael? Así es, César, concurrimos, tú también sí, estuviste en esa reunión que tuvimos con los vecinos de Paysandú, que fue una iniciativa de un grupo de pequeños productores, que creo que fue además muy trabajada en comisión. Tuviste cuál fue el tratamiento, se mejoró mucho el proyecto inicial, Y me parece que es fundamental porque trata de por lo menos reglamentar o legalizar una cosa que de hecho se venía produciendo, que es la faena de los pequeños productores, poder vender un cordero, poder vender un lechón cuando no tiene posibilidades de hacer un camión y embarcar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y por lo menos les da un aire para que ese pequeño productor se haga un aguinaldo, ¿no? Ahí está. Saludamos al diputado Moreno, estaremos tratando de hablar con él. Y por otro lado, con tu firma, y acabo de ver que también viene con la firma del amigo Martín Sogano, acerca de los daños provocados por jaurías de perros a la producción nacional, que tenés para comentar, aparte de que otro día podamos hablar más tiempo sobre este asunto. Sí, con mucho gusto, César, pero creo que es un proyecto importante, por lo menos para tratar de contribuir al grave problema de los ataques de perros en el medio rural. A ver, nosotros lo que queremos es primeramente que se pueda identificar a los perros y por lo tanto, en el entendido de que los animales nunca son los que tienen la culpa, sino sus dueños, tratar de responsabilizar al dueño por los daños. Y en el caso que los dueños no puedan ser localizados, que sea el Estado el que asuma esos costos, César. Yo creo que es muy importante eso. Le da por lo menos una tranquilidad para que se desarrolle el rubro ovino. Tú sabes que vamos a invertir más de 40 millones de dólares en el combate de la bichera y tenemos solamente 6 millones de ovejas, ¿no? O sea, tenemos que tratar de promocionar el rubro ovino dando este tipo de señales a la población. Así que creo que es un proyecto importante. En cualquier momento, cuando tú dispongas, lo comentamos, pero... Para que no haya malentendido, de todas maneras, el artículo 9 dice que los propietarios o tenedores de perros que incumplan con lo establecido en la presente ley serán pasibles de multa, que irán de 5 a 100 unidades reajustables por animal en infracción, cuyo monto será administrado por el INBA, Instituto Nacional de Bienestar Animal, y destinado al programa de fortalecimiento de albergues. Exacto. Bueno, otro día vamos a estar conversando sobre el asunto. Con mucho gusto, César. Te invito a quedarte en la audiencia por si no estabas, que vamos a conversar con los compañeros de la gente de allá de Guichón. Perfecto. Gracias a ellos estoy prendido a la radio. Bueno, amigo, un abrazo. Un gran abrazo y un gran saludo para mi amigo Alberto Manini, que te está escuchando y es un fiel escucha. Manini Río, tú estás escuchando Manini Río. Saludos Albertito. Que pase muy bien, César. Claro, gracias. Sí, sobrino del senador General Manini Ríos. Que tengo el gusto de tenerlo en la audiencia, por las dudas, vos que sos desconfiado, Sergio, nos escucha desde hace mucho tiempo, antes de que nosotros arrancáramos aquí en Radio Oriental. Tiene mucha Albertito audiencia. Usted lo ubica, Albertito, ¿no? Por supuesto, como lo tengo que ubicar porque 2x3 nos visita, nos regala periodo. Ayer me llamó la gente del diario La Mañana, que es la gente del diario La Mañana, la gente del diario de Cabildo Abierto, va a decir las cosas como son. Bueno, no sé si tiene alguna... ¿Sabe que hablando justo eso del diario, leí un artículo en la última publicación que me llamó mucho la atención? ¿Cómo temas que en algún momento tienen tanta preponderancia se olvidan en el transcurso de poco tiempo? Y después alguien lo reflota y nos genera mucha indignación, ¿no? ¿Te acuerdas de...? Bájeme un poco el retorno, hay que bajarlo porque tengo un relajo bárbaro aquí. A ver, siga. Volviendo al tema. Temas que generan mucha indignación. ¿Se acuerda con la ruptura del escáner de la aduana? El que dejaron caer, sí. Que dejaron caer, bueno. Claro, desde el 2015 está para resolver. Nadie va preso en este país, nadie va preso, amigo. Pero escúcheme. Escapa Moradito, nadie va preso. Bueno, pero después. Está haciendo por todo tipo de cagada ahí en el Palacio Legislativo, ¿no? En la Torre Ejecutiva. Este está preso, pero va a estar 3-4 meses nomás. Bueno. Diga, perdón. No, lo que decía, cómo esos temas que son tan importantes, porque son de mucha intención, ¿no? Que no haya poder resolver la compra de un escáner nuevo o reparar el roto, porque ¿Cuánto hace que la UBAN está reclamando? ¿Qué van a reparar el roto? El roto no lo pueden reparar. Si No. Tienen uno funcionando, viejo, que se podría actualizar, pero ni siquiera se puede recurrir a esa actualización. El roto se rompió. El que está funcionando. Pero es que si ponen un escáner a funcionar, el amigo este que tenía campo acá en San José no puede exportar la cocaína, amigo. Pero entonces... Usted es ingenuo, ¿eh? Soy ingenuo y voy a seguir siéndolo, pero voy a estar reclamando las cosas que hay que reclamar. Bueno, lo primero que tiene que reclamar es como yo reclamé con Emiliano Cotelo, que me cayó toda la gente de la radio de la Universidad de la República... Que lo primero que tenemos que construir son cárceles, para no para meter en cana a todos los que hay para meter en cana, pero no los de siempre, sino los nuevos, todos estos que podemos encontrar y podemos meter presos. Vamos a intentar el contacto con la gente de Quichón. A ver, usted tendría que... ya tendría que estar tomando contacto con Chucarro y él va a estar intentando contacto múltiple que tenemos que gestionar desde acá. Espera un momentito, yo mientras tanto le voy contando a la audiencia para que tenga bien claro. Esta mañana, hoy es un día complejo, pero no para mí, que terminé la audición de esta mañana y salí a repartir plantines. Y ya tengo envasada el haba que voy a poner a disposición de la gente esta semana en el local de Eduardo Acevedo 1466, frente a la Universidad de la República. Sino porque yo me doy cuenta que hay un montón de temas gigantescos que no estamos enfrentando como tenemos que enfrentar. Estamos siendo como medio papanata en el momento de enfrentarlo. Fíjense que leía de la revista... Noticiero, revista de la Comisión Nacional de Fomento Rural y Calforú, Cooperativa Agropecuaria Limitada de Fomento Rural, y me acordaba el Canario Rosa hablando por la voz del productor los viernes. El Canario decía, le preguntaban, ¿para tal cosa qué podemos dar, ingeniero? Lorban y Río Mil. Decía, ¿para tal otra qué podemos dar, ingeniero? Lorban y Río Mil. Me apareció una cosa en Lorban y Río Mil. Bueno, los dos están prohibidos. Pero fíjense que las recomendaciones para el control de plagas y enfermedades del Ministerio de Ganadería, en aquella época de Agricultura y Pesca, el MAP, Ministerio de Agricultura y Pesca, Centro de Investigaciones Agrícolas, Estación Experimental Las Brujas, firmado por los ingenieros Carbonell, Brioso, Moscardi, García, y con la colaboración del doctor Arthur Wells, decía, para el control eficiente de plagas y enfermedades, asegurando cosechas abundantes y de calidad, fíjense ustedes los conceptos, ¿no? Calidad estética y contenido de veneno. La mayoría de los plaguicidas que se recomendaban están prohibidos. Eran los siguientes: Sevín, Tiodán, Gusatión, miren lo que se recomendaba en el tomate, ¿no? Hola, ¿estás ahí? Yo estoy acá, no sé si estoy al aire. Gusatión. Ah, bueno. Iniciando la llamada en conjunto. Está perfecto. Por un momento pensé que no estaba en el aire. Termino. Sevín, ¿esto salió? Sí. Sevín. Sí. Fíjate vos los productos que se recomendaban. Sevín, Tiodán, Usatión, Lanate, Tionex, Diacinón, Metasistoc, Rogor, Camarón. Un día un productor portugués, me acuerdo, estábamos en el bar Dos Hermanos y me dice... ¿Tenés algo para recomendarme, para darnos en qué cosa era, pero que sea un poquito más fuerte que el tamarón? Dice. ¡Sí! Si eso, que el tane, perfección, mansate, antracol, difolatán. Entonces, Ya está orquestada la llamada. Ok. ¿Con qué criterio Yo quiero que discutamos en la Facultad de Agronomía, en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía, quiero que discutamos. ¿Con qué criterio se nos está diciendo que son seguros los productos que hoy se están recomendando? Y nosotros sostenemos que todo se puede producir, como demostramos. Ayer estuve cortando unas lechugas excelentes. ¿Saben dónde están plantadas esas lechugas excelentes? ¿En qué parte? En un cultivo de boñato recién trasplantado. Es decir, ahí va a haber boñato, pero por ahora lo que hay es lechuga para cortar. Muy bien. Bueno, después les cuento. Lo tenemos a... Démosle la bienvenida a Chucarro y a Fagunde. Buenos días, Chucarro. Buenos días, Fagundes. ¿Cómo andan? Buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo está vos por ahí? Y te dejamos para que salga más claro, conversando con la gente de Guichón, que seguramente tiene algo para decir con respecto al tema de la multa que se le puso al vivero de UPM por contaminar la cañada del Arroyo Santana, y por otro lado la nueva autorización por decreto a usar un montón de productos por las cuales se le había multado. Bien. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Sí, buen día, Andrés, saludo a todos por ahí. Bueno, muchas gracias. Acá tengo enfrente acá el comunicado del Ministerio de Agraria, Agricultura y Pesca por la Dirección General de Servicios Agrícolas, que es la respuesta a la solicitud recibida por parte de la Sociedad de Productores Forestales para, bueno, la autorización de determinados fitosanitarios para viveros forestales, precisamente. Y yo creo que ahí ustedes tienen, y bueno, por la voz de representante que ahora en este momento estás a vos al aire, que nos cuentes sobre esa ampliación. Yo, si querés, puedo acotar algo también, bueno, en base a lo que todos ustedes están en este tema hace ya un tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Bueno, en realidad nosotros nos sorprendió la resolución de la Dirección General de Servicios Agrícolas a través de su director, Leonardo Olivera, y nos preocupa por la rapidez en que se toman esas decisiones, y también porque no se tuvo en cuenta la opinión del Ministerio de Salud Pública y tampoco del Ministerio de Ambiente, no se los consultó. A nosotros nos parece que el ministro de Ambiente está tan sorprendido como nosotros, y de alguna manera se blanquea una relación de amigos entre la empresa UPM y los gobiernos, los estados, donde, bueno, la empresa es quien decide el rumbo de sus actividades, de sus permisos. Seguramente en los contratos secretos que se firman están las condiciones en que se otorgan todos los permisos ambientales, y hay un montón de cuestiones que nosotros no tuvimos acceso, pero ahora lo estamos viendo, porque el ministro de Ganadería prácticamente sale a hacer una defensa de la empresa transnacional, señalando que si no le autorizan los productos tenía que sancionarla. Es realmente vergonzosa la posición que toma el Estado a través de su ministro de Ganadería. Y bueno, nosotros como ciudadanos, como sociedad civil, estamos en la primera línea llevando adelante esta lucha hace un montón de años, donde hoy podemos hablar con tranquilidad, señalar que la empresa UPM ha contaminado el Arroyo Santana, que la empresa UPM no ha cumplido con la normativa vigente en Uruguay, que ha violado el Código de Agua, que le ha mentido al Ministerio de Ambiente. Todo esto lo podemos decir tranquilamente, sin tener fueros y, bueno, y sin ese peso que a veces tenemos al señalar algunas cuestiones, ese cuidado. Durante años teníamos que referirnos a esta situación como presunta contaminación, que existía la posibilidad de que si no se controlaba se contaminaron las aguas. Hoy lo podemos afirmar, lo podemos decir en cualquier medio de comunicación, en cualquier ámbito, en cualquier debate con la empresa, con el Estado, porque tenemos la documentación que, bueno, fundamenta y sostiene todo lo que estamos señalando, donde el propio Estado comprobó todo lo, las irregularidades que se estaban llevando adelante en... Disculpame la pequeña interrupción, Marcelo. Ahí cuando tú dices que le mintió al Ministerio de Ambiente, obviamente es parte del Estado, y el Estado somos todos nosotros, que estamos diciendo que te busque menos, me mintió todo lo uruguayo, directamente, ¿no? También, obviamente. Sí, totalmente. Yo, si querés, acá repaso una lista que tengo de cómo pasar a la respuesta que ustedes le dieron. Bueno, siempre se toma como que dice acá, de acuerdo al resultado 2, inciso 2, de acuerdo a la evaluación técnica efectuada y en base a la información aportada. La información aportada, evidentemente, que viene de los propios laboratorios, otra práctica bastante conocida. Y ese un poco es el input, es la entrada del sistema de producción. O sea, eso le sirve porque evita enfermedades, plagas. Pero ¿cuál es la salida? ¿Cuáles son las externalidades? ¿Quién lo controla? Esto es lo que ha venido fallando desde hace varios años ya. Esta es una cosa reciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, acá está la parte de este comunicado del Ministerio de Ganadería, que hay 5 puntos, no lo voy a leer porque sea muy largo, que todos los elementos de protección individual que se deben usar, guantes, botas, caretas y demás, que evidentemente, porque son productos tóxicos, ¿no? Son venenos, y que si eso hay escapes, vertidos, las plantas no son suficientes para esto, esto acaba como acabó en las aguas, no solo de Santana, sino en todo, en el Quebay, en otra zona, ¿no? Como vos, bueno, de eso está en la respuesta de ustedes. Pero tenemos, por ejemplo, en rojo, yo lo marqué, los ingredientes activos, que hay 9 nomás, voy a mencionar, el Folpet, que es altamente tóxico para organismos acuáticos. Después tenemos el oxicloruro de cobre, que es moderadamente tóxico para aves. Después tenemos en rojo también el piraclorstobina, que es altamente tóxico también para organismos acuáticos. Después tenemos un moderadamente tóxico también para acuáticos, organismos, el boscalin. Después vamos en el 4, el 5 es el ingrediente activo, el tebuconazol, que es moderadamente tóxico también para organismos acuáticos. En rojo tenemos el piraclorstobina más fluxapyridax, que es altamente tóxico también para organismos acuáticos, pobre organismos acuáticos, ¿no? ¿Cuánto vamos ya? El 7, propiconazol más benzodiflupir, que también altamente tóxico para organismos acuáticos. El 8, clofentesina, también altamente tóxico. Este medio es un combo, porque el clofentesina es altamente tóxico para organismos acuáticos y es moderadamente tóxico para lombrices. Y bueno, después tenemos por último el abamectina, que bueno, que es altamente, bueno, este es terrible, ¿no? Es altamente tóxico para organismos, es el último, pará. Es altamente tóxico para organismos acuáticos, es altamente tóxico para aves, es altamente tóxico para abejas, y es moderadamente tóxico para lombrices. Este se lleva el podio, ¿no? Este va arriba de todo. Bueno, disculpame. Ese último está declarado por la Organización Mundial de la Salud como un producto muy peligroso. Perfecto. Bueno, y bueno, después está el tema acá que dice que el trámite de ampliación de uso no asumirá costos para la empresa registrante, al amparo del artículo, yo me estuve fijando, 177, y estamos hablando de un costo de 85.000 pesos, no sé si es por principio activo o es todo el paquete. Pero evidentemente que estas empresas que ganan mucho, tampoco se trata de, o sea, no hay una ferocidad contra la empresa en sí, porque bueno, en parte, más allá de que uno esté de acuerdo no al rubro y cómo se hace, las empresas son el motor de un país, al término genérico, ¿no? Pero estas empresas, estamos hablando que, por ejemplo, UPM 1, que está funcionando, porque 2 todavía no está, en el 2001 tuvo una ganancia de 2.000 millones de euros. Y bueno, y la Dinama en el 2021 tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares. Seguramente que si está escuchando, ya se está escuchando Peña o alguno del Ministerio de Ambiente, el aporte, yo creo que todos los organismos los presupuestos del Estado son escasos, como la verdad, pero bueno, seguramente que si el Ministerio tuviera más recursos, debería ser, de hecho los hace, pero yo estoy seguro que no. Por eso se contrató por los vecinos, no por el Ministerio, digamos, ¿no? Debería tener un presupuesto más ampliado para poder ser el Ministerio de Ambiente independiente, hacer los controles, y no que los controles los hagan las empresas. Debe ser hecho por el Ministerio, y es más, en coordinación con la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, y eventualmente también la Facultad de Medicina. Porque acá es una cosa, los productos que vienen de los laboratorios analizan las consecuencias o la toxicidad solo de ese componente, pero sabemos que a un vertido va todo mezclado. Y ahí no hay suficiente investigación, y la investigación tiene que ser propia del lugar en donde se está efectuando la contaminación, ¿verdad? Totalmente. Bueno, para que se entienda, nos estaban envenenando sin autorización, y ahora con esta resolución del Ministerio de Ganadería nos van a seguir envenenando, pero ahora con autorización. A mí me queda una reflexión, Marcelo, con respecto a la ganancia, bueno, de UPM, si después va a entrar la de UPM 1, si andaba un poco menos, cuando entre a funcionar UPM 2 va a superar los 2.000 millones de euros. Está bien que hay que contarla el descuento del repago, digamos, la inversión, pero bueno, si tomamos un 0,25 de alguna tasa en impuesto, podrían surgir de ahí 5 millones de dólares que podrían ir al Ministerio de Ambiente. Y si tomamos, por ejemplo, la fuente, bueno, la anterior fue de medios públicos, y la fuente de presupuesto del Ministerio que cité fue la de transparencia presupuestaria. Y, por ejemplo, en soja, podemos decir que la exportación fue, la fuente fue GTS Uruguay, que es una firma de contadores públicos certificados. El acumulado del año 2022 es de 5.506 millones de dólares de exportación. Entonces, si contamos todas las empresas o los rubros que utilizan, son más, tal maíz, hay otros más, bastante, se puede obtener con una muy muy pequeño pero muy pequeñísimo porcentaje de alguna tasa, incluso podría ser hasta variable dependiendo de la del rubro como esté, se podría obtener recursos para que el Ministerio de Ambiente realmente sea un Ministerio de Ambiente y cumpla todas las funciones que tiene que cumplir. Nosotros le hemos pedido una entrevista al ministro Peña hace algunos días, todavía no hemos tenido respuesta, justamente para, dentro de los pocos recursos que tiene en el territorio, involucre a Dinavice para que, bueno, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se hagan monitoreos fundamentalmente en la desembocadura del arroyo Santana y el río Quehuay, que, bueno, eso, para que la audiencia entienda, es área protegida, es la mayor superficie de área protegida del país, son 40.000 hectáreas que están expuestas a ser contaminadas por los vertidos de este vivero, y bueno, queremos involucrar a este organismo de Estado en esa en ese lugar, bueno, que haya compromiso de las autoridades territoriales, porque hay un director regional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que seguramente puede atender este reclamo que le estamos haciendo nosotros al Ministerio de Ambiente. Y para no olvidarme, quiero en nombre del colectivo de Guichón por los Bienes Naturales saludar la decisión de la Comisión Especial de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes por haber decidido convocar a algunos ministros para discutir de esta temática, y también visitar el territorio, el lugar, o sea, darse una vuelta por acá, por la zona, para ver de primera mano obtener de primera mano la situación. Precisamente, Marcelo, estoy acá con justamente con la contestación de ustedes, del colectivo de Dichón con respecto a la resolución, porque hay una resolución de la Dirección General de Servicios Agrícolas, que justamente ustedes se comunicaron con, dentro de otras cosas, lo que decía haciendo el KY, se comunicaron con el Ministerio de Ambiente para que involucre a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, ¿verdad? Por justamente por el tema de la del área protegida de la zona de Quebay. Y después hay una cosa que acá yo no sé si lo puedo, lo puse en no sé si en mayúsculo está un poco más resaltado, no sé si puedo ahí, si me autoriza César, si está escuchando César. Sí, estoy escuchando. Porque como está en letra, un poco más grande, lo tengo que leer un poco en la voz un poco más fuerte, si se puede. Sí. Bueno. Sí. Acá la gente de Ichoa puso muy bien y dice: a nuestra organización le llevó más de 10 años lograr que el Estado confirmara todas nuestras denuncias. Y la empresa en una semana hace que el Ministerio de Ganadería y Agricultores y Pesca le autorice los productos que usó por años sin autorización que han causado ecocidio en la zona. Bueno. Claro. Un poco eso, si querés cerrar, Marcelo. Sí, totalmente estamos preocupados por esa situación. Cuando se dice ecocidio es que el daño en el ecosistema, la biodiversidad, la contaminación del agua están comprobados con la documentación que tenemos, y más allá de la sanción económica que se le pueda aplicar a la empresa o no, $25,000, 30 millones de dólares, para nosotros es secundario, sino lo que estamos exigiendo es que el Poder Legislativo, a través de nuestros representantes, de las distintas comisiones, empiecen a trabajar en elaborar nuevas herramientas, leyes, decretos, para nutrir a los distintos organismos de Estado, sea el Ministerio de Ambiente, sea el Ministerio de Salud Pública, para exigirle en este caso a las empresas, a esta empresa transnacional que ha ocasionado tantos problemas en los territorios donde desarrolla su producción, a que se hagan cargo de los daños que ocasionan, que se repare de alguna manera el daño que han ocasionado en nuestros bienes naturales, el ecocidio, como decimos ahí. Y también de involucrar a la Universidad de la República para que cuantifique esos daños, que es un trabajo técnico que seguramente se puede hacer y se le puede detallar los daños que ocasionó la empresa y que los repare. Eso es nuestra exigencia, nuestro pedido a las autoridades territoriales y el compromiso, ¿no? Como decía anteriormente, por eso que estamos pidiendo que el Ministerio de Ambiente involucre al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y no que tengamos gobernantes que se expresan y que dan su punto de vista desde las redes sociales, porque después en la realidad no se juegan a enfrentarse a estas empresas. Bueno, Marcelo, muchas gracias por atendernos, por tu tiempo y también a todo el colectivo de Dichón, por los bienes naturales, así como también, bueno, a todos los oyentes. Y continúa, nosotros cortamos y continúa el programa con Sergio, César y invitados. Un saludo, que tengan un excelente domingo, nos vemos pronto seguramente. Bueno, dale, hasta luego. Hasta luego. Saludos. Gracias a ustedes por la información. Estaría solicitándole acá al aire, Sergio, de que pusiéramos a Patricia con alguno de los mensajes que ella ha grabado sobre los proyectos de ley que hemos presentado en las tandas, porque si, por ejemplo, estuviéramos escuchando acerca del proyecto de ley, y te lo voy a pedir, para el uso de plaguicidas en las zonas rurales y urbanas, que nosotros presentamos el 18 de mayo del año 2021, y que está en discusión en la Comisión de Ganadería, dice el artículo 4, créase el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la República Oriental del Uruguay, esto es copia de lo que ya hay en algunos países, integrado por igual cantidad de miembros del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente. ¿Para qué es esto? Precisamente para que no suceda lo que sucedió, ya que los ministerios de Agricultura generalmente están muy influenciados

gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Porque ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. A vos ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias. Bueno, ya somos dos, dice que dos los que te escuchamos. A ver, un beso, dice, para Elizabeth de la calle Bulgaria. Ah, porque están hablando desde el cerro. Luis. Bueno, muchas gracias, Luis. 098-482-454 dice, buen día, Vega, ese Sergio pregunta, ¿no se le podrá poner alguna regulación al consumo de agua? Ah, no se gaste, dice, no es posible prohibirle nada a UPM. Ajá. Una de las cosas que dijo Fagundes me pareció interesante, si de alguna forma podía ser retroactivo el daño ocasionado, porque la multa no representa nada, pero sí cuantificar el daño que se generó y de alguna forma hacerle doler realmente lo que hicieron, porque ese millón de pesos no significa nada. Y ya vemos que... No, tendría que haber sido $1,000,000, como yo, que me equivoqué en la cámara. Capaz que se equivocó sin querer, pero... Dije $1,000,000. Yo le pondría una multita de $1,000,000 y para la próxima empezamos a cerrar por 3 días, después por 30, después por más. Y ahí aprenden rápido. ¿No tiene una responsabilidad social el daño que generan? Porque aparte después vamos a derivar... Pero se tiene que expresar en dinero eso. Si no, ¿cómo se va a expresar? Claro, pero después que enfermamos a la gente, ¿qué hacemos con el dinero? ¿La reparamos? Sí, pero tiene que tener una... por ley, usted tiene que tener algún tipo de multa. No sé cómo quiere compensar. Y bueno, la gente le puede hacer un pleito y le sacará $1,000,000 y de millones. No sé, no entiendo. Sí, no, digo, claro que es difícil de entender porque en realidad todos lo medimos por dinero. Pero digo, yo mido en calidad de vida, salud, perspectivas, posibilidad de vivir bien. Y la gente que se enfermó, tenemos el caso de este hombre que tenemos en la fotografía del despacho, ¿no? Contaminado. Bueno, pero acaba, pero no la complique. Primero está la contaminación en el agua. Después lo otro es mucho más difícil de... ¿Por qué? ¿Por qué nosotros proponemos la precaución, el principio de precaución? Porque es muy difícil, y en el Uruguay es imposible, que usted pueda demostrar que alguien fue afectado, salvo que sea una intoxicación muy grosa. Sí. Es muy difícil demostrar que alguien fue afectado por uno de estos plaguicidas. Eso se puede hacer solo en los países del primer mundo, mi amigo. Bueno, vamos a tratar de copiar esas cosas, entonces. Y bueno, si usted le sigue poniendo unas multitas de mierda a estas empresas por contaminar un río como el que hay, está. Y bueno, el público tiene que sacar sus conclusiones. Yo quería hablar brevemente el tema de quiénes, para quiénes y para qué. Le voy a decir que estamos conociendo los últimos datos de presupuesto y endeudamiento, y son graves. Yo diría que este gobierno, más bien que ir prendiendo la luz amarilla, vaya prendiendo la luz roja. Fíjese que hace 10 años atrás, en el 2012, el presupuesto era del orden de los 220 mil millones de pesos, y actualmente es de más de 700 mil millones de pesos. Claro, usted me dirá, pero en dólares. Bueno, en dólares se lo puedo dar también, porque en aquel momento el dólar estaba a 21 pesos y ahora está al doble. Es decir, que en el 2012 el presupuesto era de poco más de 10 mil millones de dólares y ahora es de poco más de 17 mil millones de dólares. Es decir, que se incrementó muy significativamente. Si lo llevamos a la comparación, la llevamos al año 2002, estamos a más del doble de lo que era el presupuesto de aquella época, cuando se recaudaban un poco más de 3 mil millones de dólares. Y ahora se estarían recaudando unos 440.553 millones, según me informa Matías, que a un dólar de 42 le estaría dando una recaudación de poco más de 10.000 millones de dólares. ¿Y con qué se está financiando? Por ejemplo, el presupuesto del año 2019, por tomar el anterior a este gobierno, fue de unos 400 mil millones de pesos. Es decir, que se incrementó más que significativamente. ¿Y con qué se está bancando este presupuesto, que es deficitario? Se está bancando con deuda. Entonces, resulta que en los dos años y medio de lo que va de este gobierno, la deuda aumentó en casi 10 mil millones de dólares. 9 mil y pico. Seguramente, para cuando termine estos 5 años de gobierno, habrá superado al gobierno que en democracia más nos endeudó, que fue el de la administración Mujica, con 10.620 millones de dólares. Todo esto con la excusa de la pandemia, que metió en el endeudamiento a un montón enorme de países del mundo. Y quiero decir, por las dudas que alguien esté sacando mal las cuentas, que en el Parlamento, el Frente Amplio, sobre todo en la voz del economista Vergara, dijo una y mil veces, en diputados sucedió lo mismo, que el gobierno se quedó corto, que tendría que haber gastado 400 millones de dólares más que tenía de endeudamiento a sola firma. Es decir, que si por ello fuera, por lo que estoy entendiendo, el endeudamiento del país sería todavía superior a lo que es. Quiero decir que estamos en el horno. Estamos más que en el horno, porque por la vía de los impuestos ya no se va a poder recaudar más. Bueno, salvo justamente que le cobráramos impuestos a todas estas empresas, como UPM, a las cuales no les estamos cobrando impuestos, porque, dada la situación del país, esto es tremendo, porque tapan acá y se destapan allá. Dada la situación del país, se pasan llamando a estas empresas para que vengan a invertir y a dar trabajo, pero para que vengan las exoneran de impuestos. Por lo tanto, los uruguayos, los orientales, tenemos que pagar cada vez más impuestos. Como ya no se pueden cobrar más impuestos, porque obviamente no da, reitero, salvo que le cobraran a estas empresas, entonces vamos por la vía del endeudamiento para tapar el déficit fiscal. El endeudamiento aumenta más que significativamente. Estamos a más de 45 mil millones de dólares de deuda, cuando al primero de enero del año 2020 teníamos 36 mil millones de dólares. Ya estamos en 45 mil 551 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿y si no nos prestan más dinero, si no nos prestan más, qué es lo que pensamos hacer? Esa sería una pregunta bien conveniente para empezar a hacernos. Por otro lado, tampoco estamos de acuerdo a que si nos prestan más nos sigamos endeudando. Desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es achicar inmediatamente el presupuesto nacional, pero lógicamente que no lo vamos a achicar en las áreas que son bien necesarias para que se cubran las necesidades de nuestro pueblo, como la salud, por ejemplo, ¿verdad? Nos estamos diciendo de que esos recortes tienen que ser en las áreas no indispensables para que funcione bien el Estado. Por ejemplo, discutible, pero nuestra propuesta es la eliminación de la Cámara de Senadores, para la cual el primero de marzo del año que viene comenzaremos la juntada de firmas y el pueblo decidirá, si quiere, en las elecciones del 2024, tener una sola Cámara, como muchos países del mundo que funcionan muy bien con una sola Cámara. La dejamos por acá, ponemos una breve pausa, estamos agradeciendo a las radios que nos retransmiten, Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Soriano, en la provincia de Buenos Aires, en Alberti, Adivincensi, en suenaenvivo.com/.094.1 FM de Alberti. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Y nada de minutos. Tendríamos, Sergio, a mano algunos de los proyectos. A mí me gustaría escuchar el que tiene que ver al tema que estábamos haciendo referencia, y en la tanda de 12:30 escuchar uno que se ha puesto de moda porque así lo están proponiendo los colectivos de defensa de nuestros animales. Está. A ver, César, ya tenemos a Núñez en el teléfono. ¿A quién? A Nancy Núñez, a la diputada. Ah, ¿cómo anda, diputada Nancy Núñez? ¿Anda bien? Sí, compañero, ¿cómo está? Hola. Una idea encontrarme en otro contexto. Justamente, ¿cómo está Paysandú? Bien. Mira, diputado Brega, tendrías que estar porque hoy es hace 3 días, la fiesta de Paysandú, Flor de Ciudad, donde están todas las muestras de las plantas. Ay, no me esperaron. Sí, ya estoy al tanto. Bueno, justamente te quería agradecer por habernos acompañado con la firma, varios diputados y diputadas lo hicieron, para que nosotros presentáramos un nuevo proyecto para la producción de la yerba mate en el Uruguay, que propone que, digamos, se le favorezca a aquellos productores, que ya son muchos, pero están arrancando recién, que se le favorezca con el descuento de algunos impuestos, ¿verdad? A los que empiecen a plantar, que ahí en el departamento Paysandú no va a ser probable, más allá de algún experimento que se pueda hacer, porque no estaríamos en las zonas más indicadas. Era eso lo que queríamos hacer. Y agradecerte públicamente a ti y a todos los que nos acompañaron con la firma. Mira, diputado, en realidad la agradecida soy yo, porque tal vez la audiencia no conoce mucho del mecanismo de las leyes como las presentamos, y en realidad es un acto de generosidad de tu parte, que has tomado el tema, ya lo tenías anteriormente, pero con una investigación, con datos estadísticos, con zonas que pueden favorecer sobre todo la parte de producción, así que la agradecida en realidad soy yo de que me hayas permitido participar de esta iniciativa tuya, que al momento que tú me la presentaste, yo tenía un conocimiento muy muy superficial, pero leyéndolo en profundidad, la verdad que quiero felicitarte. La iniciativa es muy interesante, y sobre todo genera un polo de producción que vaya que el Uruguay puede ser un representante de la yerba mate, ¿no? El mate es nuestro amigo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Mirá. Y habíamos quedado de que íbamos a ir por ahí por Paysandú a organizar una actividad que se frustró por ese ciclón que pasó por ahí por Paysandú, ¿verdad? Que yo bien lo sé porque a uno de mis primos le hizo un daño terrible. Pero bueno, pronto va a salir y vamos a estar invitando a todos los productores que nos quieran escuchar para hablar un poco de la producción orgánica, de verdad, de alimentos que tanto te interesa. Perfecto, perfecto. Y sobre todo me interesa acompañar a quien está con un conocimiento profundo sobre el tema, ¿no? Los diputados no, los legisladores en general no tenemos conocimiento de todos los temas, es imposible, pero sí tenemos que respetar y acompañar y apoyar a aquellos colegas que se van especializando, digamos, en determinados temas. Y tú en esto eres experto. ¡Un abrazo! Un abrazo grande. Nos vemos, si Dios quiere, ahora durante la semana. Gracias. Y ahora, si llega a estar en línea, Sergio, iba a leer, porque yo tengo una carpeta acá en donde tengo todos estos proyectos de ley que hemos presentado por tema, y te voy a leer la lista de principios activos prohibidos y o restringidos, por ejemplo, en la Argentina. Escuchen. Aldrin, escuchen que estos productos, ¿me estás escuchando ahí? Atento. Ah, bueno, mirá, estos productos algún día fueron utilizados en la producción de alimentos. Lo que quiero que razonemos todos los que somos ingenieros agrónomos o veterinarios o médicos, profesiones por el estilo, es que como estos, algunos se están usando, recién nombraban a uno de ellos que es cancerígeno y que se sigue usando en nuestro país. Entonces, estos se estuvieron usando en algún momento y por algo se prohibieron. Aldrin, arsénico, arseniato de plomo, canfeclor, captafol, esto es, captafol es difolatán, clordano, clorobencilato, DDT, dinocap, 245T, este pariente, este va junto con el 24D para formar el agente naranja con las dioxinas. Y el 24D se sigue usando, al punto que yo te pasé el mensaje de una el domingo pasado te pasé el mensaje de una publicidad de un programa rural en donde se hace alusión al 24D sin olor. Pero muy, muy libre de cuerpo, lo dicen, ¿eh? Ah, sí. Dieldrin, dibromuro de etileno. Está llevando los minutos que nos lleva, ¿no? Disulfotón, dodecacloro, endrin, fenilacetato de mercurio, HCB hexaclorociclobenceno, heptacloro, CH, heptaclorociclohexano, lindano. Mirá que me voy a llevar un rato. Metoxicloro, monocrotofos. Esto monocrotofos se usaba en el membrillo, en la manzana, en el tomate, en la lechuga, en la frutilla. Monocrotofos, jamás lo recomendé. Paratión metil, pentaclorofenol y sus derivados. Sulfato de estricnina, ¿te suena? Talio, endosulfán, ¿te suena? Brometalil, cianuro de calcio, cianuro de sodio, clorofacinone, difenacuom, difenazocine, flocumafen, fluoracetato de sodio, coumatetratril, fluoracetamida, fosfuro de zinc, warfarina, tricloro 1.2 propanodiol, cloroetoxifos, clormefos, tebupirimifos, coumafos, etionfencar, fanfur, flucitrinato, fluoratiocarb, heptenofos, isoxtación, arseniato de sodio, arseniato de plomo, mevinfos, fosfamidón, sulfotep, butoxicarboxin, clorfenbifos, este todavía se usa, dimetón, diclotofos, mecarbam, ometoato, propetanfos, tiomectón, tiofanox, bamidoctión, forato, triazofos, oxamil, etoprofos, terbufos, caduzafos, cloruro de mercurio, óxido de mercurio, edifenfos, dinoterv, dinitroortocresol, arseniato de calcio, blastilcidin, metamidofos y metilacinfos. ¿Qué quiere decir esto? La verdad me sorprende, primero me sorprende la cantidad. ¿Y son todos fórmulas particulares o son distintas denominaciones de una misma cosa? Estos son los principios activos. Si tú te dedicaras a leer los metamidofos que hubo en plaza o los metilacinfos que hubo en plaza, estaríamos horas. Y asustados. No estamos asustando. Lo que estamos diciendo es que todos los productos que están prohibidos en los denominados países del primer mundo, el artículo 1 del proyecto nuestro dice, los principios activos, es como estos que estábamos leyendo, sí, sí, moléculas químicas de síntesis, que se utilicen en el territorio nacional para la producción de alimentos destinados a consumo interno y a la exportación. Esto es muy importante que quede claro, porque muchas veces somos tan hipócritas que un producto no está utilizado para la exportación, pero sí se utiliza para el consumo interno. Lo comemos. Entonces, acá. El proyecto. Exacto. Dice para la producción agropecuaria en general y los ambientes urbanos, por ejemplo, plazas y parques, deben de estar aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica y por el Comité Permanente de Productos Sanitarios de la Unión Europea. ¿Por qué es esto? ¿Porque queremos ser la meta de los Estados Unidos y de los europeos? ¡No! Es porque son ellos los únicos que pueden manejar estas cosas. Acá digo, no, porque acá tenemos un panel de científicos, una cagada de panel de científicos tenemos para esto. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? Porque sintió, no tenemos ni conocimiento, ni los aparatos, ni el tiempo, ni el dinero. No tenemos nada. Entonces tenemos que ser humildes, y ponernos en el nivel. Y saber que cuando ellos prohíben algo, es porque tienen la suficiente cantidad de información como para proceder a prohibido. Y muchas demandas en puerta. Sí, hoy estoy medio enojado. Mira, no digo, pero aparte de los países que prohíben eso, tienen muchas demandas en puerta también. Y ahí realmente las hacen sentir, ¿eh? Cuando son efectivas, duelen. Recuerda aquella con Dupont, con el teflón, y cuánto le costó, y de qué forma quedó amparada la empresa, ¿no? Bueno, es uno de los problemas que puede tener Bayer después de la adquisición de la Monsanto, porque le están lloviendo demandas a Monsanto, y bueno, que va a tener que pagar la Bayer. Y van a llover demandas de un tema que no hablamos, y esta semana tengo los excesos de muertes de muchos países del mundo. Yo estuve esta semana en la Comisión de Salud. Solicito a la Comisión de Salud que vote para traer al Ministro de Salud Pública a aclarar acerca de los excesos de muerte en el país, porque esta semana además se supo de los excesos de muertes en países como Australia, Alemania, en estados de los Estados Unidos, Inglaterra. ¿Y qué vamos a decir acerca del exceso de muertes por vacuna COVID? No es por COVID, sino por vacuna COVID. Pero bueno, quedaré atento a lo que se resuelva seguramente el martes que viene o el miércoles que viene. Me estarán informando de lo que se resolvió y ahí veré lo que hago. Vega, ¿por qué le dejan a UPM usar agrotóxicos? Es ilógico. Bueno, Silvia, nosotros pensamos lo mismo, ¿no? Hay que multar y meter preso a los responsables, dice otro amigo acá, Mario de Sallao. Esa debe de ser nuestra defensa. Buenos mediodías. UPM y el Estado, representado por el gobierno, le están haciendo un examen de... le están haciendo un examen a la población. dice, ah, está, José de Tacuarembó. Tenemos que garpar miles de dólares por año por el maldito tren de UPM. Sí, es cierto. César, buen programa. Pensá que hay más de 500.000 uruguayos desconformes con la clase política. Abrazo, el licenciado psicólogo Daniel Sauchenko de Malvin. Tenemos que garpar miles de dólares. Este ya entró, ¿y por qué entra de nuevo? Hola César, una idea. Se tendrían que hacer volantes y publicidad donde se diga, ¿sabía usted que los ciudadanos de Uruguay tenemos glifosato en la sangre? Efectos que produce esto a nivel de la salud. Lo mismo con los microplásticos. Sí, no está mal la idea, ¿eh? Claro que no está mal. Yo le cerraría la puerta de la escuela. Dice Alejandro, escuchando mientras ordeno el galpón. Alejandro, allá en Soriano. Hoy, si uno no se informa, es porque no quiere, dice Alejandro. Tiene razón. Hola, Vega, por casualidad, ¿usted sabe quién fue el idiota que inventó el dinero de plástico? Soy Juan del Cerro. La verdad que no sé, Juan. ¿Vos sabés quién fue el idiota que inventó el dinero de plástico? ¿A qué se refiere? ¿Los billetes nuevos? Ah, ¿lo hiciste nuevo? No, él está hablando de la tarjeta de crédito, casi seguramente. No, bueno, ¿quién inventó el Bitcoin? ¿Y quién se está aprovechando de eso? ¿Y qué pasa cuando hay fraude? Pasa nada. No pasa nada, porque el haber quedado en esa condición no es delito. Estamos hablando de lo que pasó en Maldonado, ¿no? Con el ferro este... Este Bitcoin criollo que fracasó, que duró poquito, pero se llevó $900,000. Bueno, que se jodan los que pusieron la plata en la máquina esa, hay que ser bien estúpido para poner la plata ahí. Claro, pero de todas formas, digo, si, yo voy por el lado de la publicidad engañosa, ¿no? ¿Cómo se le da tele, se le da minutos de prensa a una propuesta de esa característica? Cuando se descubre el pescado, ¿cómo viene la mano? Se olvidan de toda esa publicidad y no se habla más del tema. Y esta persona queda ahí, hicieron una nota que lo expuso, como siempre, y no pasa absolutamente más nada que eso. Pero a través de las acciones que fue engañada, este puede terminar preso. Creo que no hay forma de llevarlo preso, o sea, porque es una acción voluntaria. Los que tienen que accionar son los que fueron jodidos por este individuo. Pero hay que ser bien paparata para ir a poner dinero de verdad y que te digan tiene tanto de criptomoneda. Pero hay que ser bien bobo. Los primeros que reaccionaron fueron los socios de él, ¿no? Dejalo que se jodan. Los primeros que reaccionaron fueron los socios que perdieron, fueron los primeros que perdieron. Y ahí yo, si fuera el Estado, hubiera accionado contra algunos de ellos que hablaron, porque estaban haciendo acciones para no pagar impuestos. Lógico. Entonces yo, como Estado, tengo que caerle a esta empresa cuando dice no, porque nosotros hicimos el software y esto y lo otro, y digo, bueno, ¿dónde está la factura? ¿Dónde está la factura? Ah, no hay factura. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Cuidar que no haya competencia desleal. Bueno, quiere poner una pausa y vamos a ver si podemos escuchar un par de esos mensajes grabados por Patricia. Audios, ahí está. Ok. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282.

Los daños y perjuicios que se causaren a personas físicas y jurídicas por la aplicación de los productos prohibidos por esta norma deberán ser resarcidos económicamente independientemente de las otras sanciones impuestas. Artículo 7. En el caso de quienes estén encargados de llevar a cabo tareas de inspección o fiscalización e incurran en omisión debidamente probada de sus funciones, serán penalizados según lo dispuesto en el artículo 177 del Código Penal acerca de los delitos contra la Administración de la Justicia. Artículo 8. Lo recaudado por concepto de multas será destinado a la creación y el funcionamiento de un Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos de Plaguicidas. Artículo 9. Los productos autorizados para la protección de plantas que queden comprendidos por lo dispuesto de esta ley deben retirarse en un periodo de 6 meses luego de la promulgación de la ley. Desde esa fecha no se concederán ni se renovarán autorizaciones para estos productos. Montevideo, 18 de mayo de 2021. Ingeniero César Vega Herramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. Bien. Bueno, yo no puedo hacer más que estar orgulloso al escucharlo como si fuera un oyente cualquiera, porque cubre todos los territorios que tiene que cubrir. Y deseo que muy pronto la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca lo mande al plenario y tenga el debate que tiene que tener en la Comisión de Diputados y lamentablemente también después entonces en la Cámara de Senadores. Sin esto nosotros no podemos seguir. Sin esto no podemos seguir porque nos estamos envenenando. Bueno, dice uno por acá, la tarjeta de crédito la inventó el dueño de Mastercard, che. No sabía yo. Bueno, ahora sé que la inventó el dueño de Mastercard, dice. Era para uso de entrada, era para uso exclusivo de un club que tenían ellos. Y luego se avivaron, che, y dice, vamos a ponerla para todo el mundo. Vea, por favor, el sistema financiero dice, son los que crean y organizan todo esto de las tarjetas y los bitcoins y bizcochos y todo lo demás para estafar al mundo. Si no fuera así, estarían reglados y castigados. El doctor Pereira, ¿te acordás del doctor Pereira? Ah, sí, lo que pasa es que es un mundo estafable, ¿no? Porque digo, le ofrecen pescadito y compran, espejito, le digo. Todo le sirve y todo, la novedad se prende rápidamente y es... Es virtuoso estar al día con estas nuevas posibilidades, ¿no? Tarjetas y Bitcoin y especular con dinero. Yo, sinceramente, digo, le cabe a un sector de la población que vive en esa condición de nube, ¿no? Como por sobrevolando el suelo. Bueno, una cosa es la tarjeta, lógico, que algunas cosas vamos a hacer siempre con una tarjeta, pero cosas chicas. Y otra cosa es comerse los de los bitcoins. Bueno, dice alguien acá, conseguiste el voto de Gustavo de Melilla. Dice, tenés el mío también, dice Juan de Melilla. Vamos a dejar por acá con esto de conseguir voto de Melilla, porque si no vamos a tener que poner una sucursal ahí. Más fino y científico no se puede comentar este suceso, dice César. Así que estuviste bien. Se ve que se refiere al suceso de los cosos estos, de los agroquímicos, ¿no? Che, nosotros vamos a estar presentando esta semana, che, Sergio, uh-huh, una propuesta de resolución. Yo voy a ver qué me contesta la comisión de salud. Luego de retirarme, que hablé durante más de una hora, está la versión taquigráfica. La diputada Silvana Bonavita, uh-huh, quiso aclarar, pero no salió bien, porque ella dice que el año pasado, escuche bien, porque si no lo va a entender, ella dice concretamente, ustedes pueden acceder a la versión taquigráfica, son públicas, ella dice que el año pasado hubo menos muertes que este año. Sí, lo malo es que el año pasado también hubo más muertes y bastantes más porque ya se vacunaba que los años anteriores. O sea, el promedio de muertes en el Uruguay son 32.000 y pico, 33.000 muertes por año. Da más o menos 90 muertes por día. Y si bien es cierto que este año tuvimos un exceso de muertes gigantesco de más de 10.000 personas, si lo anualizamos, también es cierto que el año pasado, aparte de los muertos por COVID, tuvimos un exceso de muertes también gigantesco. Es decir, que no correspondía, como hizo la diputada, comparar el exceso de muertes de este año 2022 con el del 2021, porque en los países del mundo en donde se está llevando el dato, me faltó decir, por ejemplo, que España es otro de los países que lo está haciendo, en donde se registra un desconcertante exceso de muertes de un 94% con respecto a los años anteriores al comienzo de la vacunación, acá cita el 2019. Es decir, tenemos un exceso de muertes por vacuna COVID, que así se lo demostré a todos los integrantes de la Comisión de Salud con los datos de Baers, Sergio, porque yo les leí lo que Baers de los Estados Unidos de Norteamérica define como muertos por vacuna COVID, que es inexplicable. Y nosotros, me refiero a las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, porque las otras no están contabilizadas. El problema es con estas cuatro, y sobre todo con Johnson y Johnson, pero también y significativamente con las de Pfizer y Moderna. El exceso de muerte producido por la vacuna. Nosotros vamos a hacer una propuesta de resolución que es copia fiel, dicen los que saben, dicen eso, ¿no? ¿Cómo es? Sí, está bien, está perfecto. Copia fiel, ahí está, y va a decir así: propuesta de resolución sobre la creación de un fondo europeo. Acá vamos a tener que cambiar europeo por oriental, le ponemos. Su propuesta de resolución sobre la creación de un fondo nacional. Vamos a ponerle, de compensación para las víctimas de las vacunas contra COVID-19. Presentada de conformidad con el artículo 143 del reglamento para Comirnaty, que esto es Pfizer, BioNTech, Janssen, Moderna y AstraZeneca. Miren qué casualidad, en Europa justamente las ponen en este orden. Propuesta de resolución del Parlamento Europeo, va a decir, propuesta de resolución del Parlamento Uruguayo Nacional sobre la creación de un fondo nacional de compensación para las víctimas de las vacunas COVID-19. El Parlamento Europeo, acaba de decir, el Parlamento Uruguayo, visto el artículo tal y cual, habrá que ver cuáles son. Uno, considerando que la Agencia Europea de Medicamentos ya tiene catalogados alrededor de 1.000.000 de casos de reacciones adversas tras la inyección de vacuna COVID-19, 435.779 para el caso de la vacuna Pfizer, 373.285 para el caso de la vacuna AstraZeneca, 117.243 para el caso de la vacuna Moderna y 27.694 para el caso de la vacuna Janssen, que quiero aclarar que esta tiene menos porque se dejó de dar de tantos que mataba, ¿se acuerda, no? Desapareció. Por la duda. La desapareció Johnson y Johnson, la sacó de plaza porque estaba matando mucha gente. B, considerando que en ocasiones esas reacciones adversas son graves, alrededor de 75.000 personas pueden haber sufrido efectos neurológicos graves después de la inyección de la vacuna Pfizer. Considerando que la Agencia Europea de Medicamentos afirma que la vacunación contra COVID-19 ha tenido un desenlace mortal para más de 5.000 personas, 4.198 para el caso de la vacuna Pfizer, y sigue la lista que me la ahorro para ahorrar tiempo, pero estoy hablando de muertos. D, Considerando que la Comisión Europea negoció los contratos de compra y no deseó que se estableciese la responsabilidad de los laboratorios farmacéuticos, los diputados del Parlamento Europeo, acá nosotros lógicamente que esto se los paso a ustedes y ustedes son los que se manejan después, ¿no? Yo les levanto el cordón, dice acá ustedes no le vayan a poner el Parlamento Europeo, le tienen que poner los diputados del Parlamento Nacional, Uruguayo, Oriental, no estuvieron acceso a los contratos durante las negociaciones. Uno, se pide a la Comisión que cree el Fondo de Compensación para las Víctimas de la Vacuna COVID-19. Dos, encargue a su presidente que transmita la presente resolución a los Estados miembros. ¿Qué le parece? Me parece que vamos a tener que también... ¿Cuánto pudimos hacer, verdad? Me parece que vamos a tener que ver cómo funciona también el consentimiento informado que quisieron firmar a la gente con respecto a los reclamos que puedan surgir, ¿no? Y bueno, eso pase lo de largo, porque acá lo que... El punto es que se verificó lo que sucedió aquel día cuando yo publico una carta pública, cuando Facebook funcionaba todavía, porque luego lo prostituyeron ya a Facebook después de las censuras, que la primera a mí me lo hizo cuando publico la tapa de la revista Discovery Salud diciendo no es bulo, a la gente se le pegan cosas en el cuerpo. Yo, este martes fue que estuve en la Comisión de Salud, ¿no? Fue el martes, sí. ¿Qué fue? Fue el martes. Les dije a todos los diputados allí presentes que fuera de la versión taquigráfica les daba los nombres de la secretaria de uno de los diputados de nuestro piso, para más datos, de una funcionaria de la Policía Nacional del Parlamento y de otros funcionarios del Poder Legislativo, así como también el nombre de un diputado que la pasó mal y me lo vino a confesar en la medida que decidió no darse una vacuna más, fuera de la versión taquigráfica, yo le podía dar sus nombres para que vieran lo que creo que ellos ya saben, ¿no? Todo el mundo tiene algún conocido que tuvo algún tipo de problemas. Estaremos atentos a lo que se decida en la comisión esta semana y en la medida de que la contestación de la Comisión de Salud sea negativa a nuestro petitorio de traer a sala al ministro de Salud Pública, nosotros accionaremos correspondiente respuesta. Pero te iba a decir que en aquella oportunidad hasta el mismo presidente de la República me llama inmediatamente y yo me sigo parando sobre los pedales en lo que afirmé aquel día. Y aquella carta pública terminaba con una pregunta. Y es lo mismo para el caso de los agroquímicos, los agrotóxicos y muchas cosas más. ¿Quién se hace cargo? A ver, suponete que vos te hubieras vacunado. Plantéatelo así. Suponete, te estoy hablando de mi papá, de mi suegra, de vos. Suponete que vos te hubieras vacunado y te hubiera pasado algo. Y yo, ¿con qué cara te voy a decir, Sergio, vos jodete, porque vos firmaste un consentimiento informado? Y sí, te pregunto, ¿qué mierda decía ese consentimiento informado? Por decírtelo bien groseramente, como corresponde. Y vos me decís, no sé, yo qué sé, yo firmé un papelito. Entonces, yo no sé si hemos perdido tanto nuestro nivel mínimo de humanidad que yo soy capaz de decirle a alguien, ojo, yo le tuve que decir a la presidencia, a la presidenta de la comisión, Lucía Echeverri, cuando ella me plantea, diputado Vega, la vacuna no fue obligatoria. Y yo le tuve que decir, y ella entendió perfectamente, perdóneme, presidente, presidenta, pero no, la vacuna no fue obligatoria. Los hechos sí lo fue para la gente de los militares, de la salud, de un montón de lugares y de chiquilines que solo por jugar al fútbol se dieron la vacuna y están postrados. Afortunadamente la presidenta de la comisión lo entendió perfectamente. Este consentimiento parece la letra chica de los contratos, ¿no? Esa que a veces no se lee, pero lo termina condenando. Correcto. Ahora, lo que nosotros sabemos, y el que no lo sabe se va a enterar porque la información desborda en los medios. Evidentemente que usted va a prender un... Bueno, yo le iba a pasar hoy uno de los principales programas de televisión donde los periodistas dicen nos equivocamos. Acá usted no espere de que en los canales de televisión salga algún periodista a decirle nos equivocamos. Tal vez por ahí la doctora Alejandra Rey, que ya se arrepintió, ella dijo, yo pensaba que era un escudo, pero esto era nada más que un escudito, refiriéndose a que la eficacia no era tal. En caso de que fuera contemplada como eficacia, ¿no? Y siendo los daños por efecto secundario mucho más perjudiciales. Pero usted no cuente con que... Porque lamentablemente los ingenieros agrónomos tampoco van a hacer lo mismo, para pasarlo al plano que más conozco. ¿Está claro? Es decir, el periodista ahora va a tratar de tapar la cagada, como el gato. El político es el que tiene que salir a decir... Nosotros nos equivocamos. Y ese político va a ser el que vote la población. Porque la población está podrida por seguir usando palabras. Hoy estuvimos para las palabras acordes a la situación, ¿verdad? Ese político que es capaz de enfrentar a la población y decirle, nos equivocamos porque en ese momento todo el mundo se equivocó. Queremos salir de esta situación que apesta. Seguimos el juego no solamente de los laboratorios, de la farmacia, sino de toda la gente que maneja la economía mundial, porque el juego le sirvió a todos, al punto que aumentó el endeudamiento de nuestros países por entrar en el juego. Pero bueno, yo me quedaré con las ganas, casi seguramente, de escuchar a alguien que diga eso. Capaz que no. No, creo que sí. Veremos. Me voy a quedar con las ganas. César, una cosa que escuché hoy, que bueno, a pesar de que usted se cree que estoy durmiendo, a veces estoy escuchando, yo le hago una trampa. No le digo que estoy, sí, para ver qué dice. Ah, sí, ya sé que está despierto. Yo sé que está despierto, madruga. No madrugo, pero me lo pongo como trabajo, como una actividad. Cuando hoy le preguntaban qué se hacía con los árboles estos que están en las carreteras, a los costados de las carreteras que están cortando, digo, la verdad, se me generó la incertidumbre de saber dónde va a parar toda esa madera, ¿no? Y cuál es el motivo de ese corte. Claro, entonces usted habrá escuchado, pero le informamos a nuestra gente que sale pedido informes para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas esta semana, porque queremos averiguar lo que nos sugiere un oyente del departamento de Rocha acerca de mucho dinero. Es mucho dinero, che, mucho dinero. Mirá qué interesante, Sergio. Yo les hago trampas, pero ustedes ya más o menos me conocen. Vos viste que yo les llevé a ustedes para que me dieran posición, yo me retiré, luego volví. Sí, me acuerdo de qué cosa. Acerca de un proyecto que quiere, de alguna manera, reglamentar lo que se puede decir sobre el holocausto judío. Sí. A propósito, estuve con uno de los diputados armenios y le digo, che, ¿qué te parece esto? Porque se pone acá lo del holocausto armenio también, y él me dice, bueno, a mí me llama la atención porque yo no estaba al tanto, solamente digo, de manera directa, y me parece que fue puesto lo del holocausto armenio para, de alguna manera, que no sonara que se estaba hablando solo del holocausto judío. Me preguntan, mejor dicho, me dicen... Lamentable la propuesta de Conrado Rodríguez sobre el holocausto. También nos van a decir qué pensar y decir, sigue la dictadura del pensamiento. Si seguimos así, nos van a decir qué opinar y qué pensar Alejandro de Sayago. Y yo precisamente les dejé este proyecto de ley, les pedí una postura y luego fuimos y le informamos al diputado Conrado Rodríguez que no íbamos a firmar ese proyecto de ley, que tengo entendido, él lo escuché yo, por eso quería aclarar Lo escuché yo decir que lo habían firmado diputados de todos los partidos políticos, y quiero aclarar que, según él me dijo, lo habían firmado diputados de todos los partidos políticos menos el PERI, Partido Ecologista, porque nosotros le informamos personalmente a él que no íbamos a acompañar el proyecto. No sé si quedó claro. Está claro, sí, está claro. Y aparte, que cómo quedamos engrampados muchas veces en situaciones que simplemente por cortesía a veces, o porque algún diputado lo pide buena onda, pero hay que analizar con profundidad dónde se mete la firma. Sí, lo otro que se sucedió en la semana, que es más o menos importante que la gente lo conozca, es a partir de la filtración que se produjo en una sesión que fue declarada como secreta, de la cual participó el director de inteligencia, Garcés. Es decir, Garcés participa de una sesión que presidía Tucci, el diputado Tucci solicita que sea secreta, y era de diputados, y fue secreta, y de esa no se filtró nada. Más allá de que yo creo que lo que se dijo tampoco daba para que no se filtrara, porque en realidad ahí no se estuvo diciendo nada que la mayor parte del pueblo uruguayo no conozca. Ahora, luego se realizó otra en la cual participaron senadores y diputados, y de la cual se filtró algunas cuestiones que tampoco me dan, no sé qué te parece a vos, pero me dan la impresión de que sean... No sé la importancia y la relevancia y en qué medida queda expuesta la seguridad nacional, pero sí, yo considero que si hay algo que de alguna forma está pautado y se acepta que la forma es secreta, nadie tiene por qué divulgarlo. Exacto, eso es lo importante, porque hay cosas que evidentemente en lo que se refiere a los vericuetos del Estado, es evidente que tienen que ser secretas. Nosotros decimos, la mayor cantidad de información, como dijo JFK, John F. Kennedy, en manos del pueblo, pero evidentemente que no toda la información puede estar, digamos, al alcance de todo el mundo, que sería como autoeliminarse, porque de alguna manera estaríamos dando los elementos a quien quisiera destruir nuestro Estado, no sé, el narcotráfico, ponerle lo que vos quieras. Desnudando la seguridad. Entonces, yo lo que propuse a la presidenta del Senado y presidenta de diputados, Argimón y Pasqué, delante de todos los diputados y los senadores presentes, creo que se hizo bastante público, que se auditen los teléfonos. Quiere decir, si la reunión fue de carácter secreto y alguien no cumplió, evidentemente que difícilmente que no haya pasado la información por el teléfono. Tal vez que sí, que lo hizo de otra manera, pero habitualmente uno usa el teléfono para hacer estas cosas. Por lo tanto, al auditarse los teléfonos, solo con dar el número de teléfono y la autorización, la fiscal que se encarga del tema, podría acceder a lo que estuvo haciendo en contacto con ese periodista en común. Se cruza la información de llamadas y se sabe el recorrido de los teléfonos. De ese desvío. Bien. Y no tengo... Ah, sí, tengo algo más que justo me manda producción acá, algo que tiene que ver con Casa Galicia. Como ustedes saben, estoy cada vez más de acuerdo conmigo mismo, porque algunas de las cosas que hemos votado van a quedar para la historia. Bueno, yo fui el único diputado que votó en contra de lo que se hizo con Casa de Galicia. Después me enteré no lo sabía en el momento, estuvimos hablando telefónicamente, que el senador Botana había tenido la misma actitud. Bueno, yo creo que el desenlace que va a tener todo esto que sucedió con Casa Galicia nos va a terminar dando la razón, puesto que nosotros dijimos que había que tomarse mucho más tiempo para decidir lo que hacer con Casa de Galicia que el tiempo que definitivamente se tomaron. Y por otro lado, hablando de noticias de la semana, y ya que nos quedan unos minutos, ayer nos llamaba el diario La Mañana, de la gente de Cabildo Abierto, para ver qué opinábamos del proyecto de ley que está presentando Manini, senador Manini, para que el tratamiento de las grandes inversiones que se están proponiendo pasen por el Parlamento antes de contar con el ok del Estado, digamos, de Presidencia de la República. Esto teniendo en cuenta, yo creo, dos de los que se firmaron entre cuatro paredes. Ustedes no se olviden que el de Montes del Plata, Estora, Enzo, Arauco, Conchillas, Portucel, Montes del Plata, este se firmó un 2 de enero, probablemente fue el peor de todos, porque se firmó un 2 de enero entre cuatro paredes por alguien que ya está muerto. No puede ni hablar, no puede hablar, ya está muerto. Por lo tanto, yo no lo voy a putear ni nada por el estilo porque ya está muerto. Me refiero a Alberto Bresci. Pero también está el caso más notorio y más reciente de UPM, de UPM 2, que también fue discutido y firmado con el aval del presidente Tabaré Vázquez entre cuatro paredes y rápidamente, pero ahora también tenemos el del puerto Montevideo. Este último, discutido entre cuatro paredes y firmado también con toda velocidad por el presidente de la República actual. Y yo lo que le dije a la gente del diario de la mañana es que nos parecía muy bien lo que estaba planteando el senador Manini, pero que supiera el senador Manini que hay un movimiento Uruguay Soberano que desde hace dos años, y va muy bien, está juntando firmas para que suceda lo mismo y sea obligado el Parlamento Nacional, digamos por ley, a discutir la instalación de una nueva inversión que comprometa a los que vienen a gobernar más adelante. Así que yo creo que es una forma sana de tomar las cosas desde un lugar que no se va a prestar a un manejo turbio, sino que va a estar aclarado a nivel público y la gente va a estar informada de qué se está haciendo. Y los gobiernos tienen que ser responsables de la carga que dejan al futuro gobierno. Sí, claro, por supuesto. Lo único que va a suceder de ahí para adelante es que la población va a saber qué respaldó cada uno de los diputados de los partidos políticos. Es lógico que UPM2 hubiera contado con el ok, porque en aquel momento gobernaba el Frente Amplio, y es lógico que por mayoría le hubieran dado el ok para lo que hizo el presidente de la calle en el puerto. Pero puerto sí, que ya está enfrentando las posibles demandas que le están haciendo la AFA, ¿no? Ya le están pidiendo, ya tiene reclamos por 80 millones de dólares. Y bueno, y empezamos con ese tigre afloje. Reaparece el caso Aratirí, reaparecen todas las cosas que se resolvieron mal. Ahí va. Bueno, dice alguien por el 098-482-454, recuerda que te di un verdadero consentimiento informado, que el firmante tiene que ser guiado por personal de la salud, que también, al igual que el médico que tenga a ese determinado grupo en observación y laboratorio que hizo el medicamento, los que firmaron ahora No fue un... Ah, está, lo que quiere decir es que lo que se firmó no fue un verdadero consentimiento informado. Sí, tiene razón. Las muertes de COVID, dice otro, están en cuarto lugar. Bueno, no sé en qué cambia esto, sería bastante grave, ¿no? Dice, la primera son por accidentes de vehículos y peatones y motos. La segunda es por cáncer. La tercera es por homicidios y suicidios. Y la cuarta es por COVID. Sí, en Estados Unidos la iatrogenia creo que es la tercera causa de muerte, o sea, es bastante grave. No sé si el oyente me lo está planteando como que es muy grave el asunto. Bueno, nos estaríamos despidiendo hasta el próximo domingo. Ah, podemos pasar lo que nos quedó bastante poco hoy, fue esto de pasar los proyectos de ley, Sergio. Vamos, bueno, tenemos pronto uno. El de sangría, ¿tiene pronto el de sangría de yeguas? Sí, señor. Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. Carpeta número 2803 de 2022. Extracción de sangre a yeguas preñadas. Se establece su prohibición. Proyecto de ley. Artículo único. Se prohíbe el sangrado repetitivo de yeguas preñadas utilizadas para la producción de la hormona gonadotropina coriónica equina, PMSG, Preñant Mare Serum Gonadotropin. Montevideo, 11 de agosto de 2022. Ingeniero César Vega Erramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. Aclarando estaba el Vasco. Este es el viejo. Claro. Este es el viejo. Este borreló. Promovió la existencia del otro. Yo no sé si hay que despreciarlo. No, bórrelo porque dice el sangrado repetitivo, y lo que dejamos claro en el nuevo proyecto es el sangrado de yeguas, y eliminamos la palabra repetitivo, y esto es muy importante para que quede claro que no estamos eludiendo que se trata del sangrado con aborto, etcétera. Todos los que quieran leer estos proyectos pueden hacerlo, pueden entrar en las páginas del Parlamento o pueden entrar en peri.org.uy y leerlo. Pero fue muy importante el asesoramiento que tuvimos de los colectivos animalistas, en el sentido de que la palabra repetitivo, que es la que figura, la que se usa habitualmente para definir estas cosas, era conveniente de que no estuviera como en el título del proyecto, porque podía dar para dos interpretaciones. Y en las leyes hay que tener muy claro lo que uno quiere decir. Lo que queremos nosotros decir es que se prohíba, como en todos los países del mundo, menos en Argentina, en Uruguay y en Islandia, el sangrado torturante de yeguas para la extracción de una hormona que se puede hacer sintéticamente. ¡Listo! Pronto. Hasta el domingo. Nos vemos. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista.